Babilón, Babilón. Tira de la manta, tira del mantón. Sí, super Akash aquí machacando. A desmontando a Babilón. Esto es desmontando a Babilón. Esto es super Akash. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender la distancia. Un sustituto político efectivo de la guerra requeriría enemigos alternativos, algunos de los cuales podrían parecer rebuscados dentro del contexto actual del sistema de guerra. Podría ocurrir, por ejemplo, que la fuerte contaminación del medio ambiente pudiera eventualmente reemplazar la posibilidad de destrucción masiva por armas nucleares como amenaza principal. El envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político, pero se estima que deberá pasar entre una generación y una generación y media antes de que la contaminación ambiental, por más severa que sea, se torne lo suficientemente amenazante a nivel global como para ofrecer una posible base de solución. Kaixo, Gabón, buenas noches, welcome, onkietorri, bienvenidos, bienvenidas al episodio 15 de la temporada 5.0 en Desmontando a Babilón. ¿Me subes un poquito el temita de fondo? ¿Vos? Situation is to madness, dice la canción, ¿no? La situación... No se me oye a mí. Ahora sí. Pues joder, ahora me has pillado. Nada, no te preocupes, luego lo hablamos. Saludos a todos desde el estudio de 97.0 desde Bilbao. Estamos hablando en directo aquí en el pleno casco viejo de la capital de Bilbao, Vizcaya, perdón, Bilbao. Y bueno, saludo a Gus, que ya le habéis oído, que está en los controles por allí con nuestro técnico anónimo, que también está echándonos un cablecito por aquí. Buenas tardes, los dos hemos dicho ya. Saludos a Xavi, que está por ahí descansando, que también se merece la gente tener vacaciones y esas igual cosas. Igual está en la capital, vete tú a saber. Y bueno, que luego entrará María al teléfono, que enseguida estará con nosotros. Y bueno, que venimos con un programa al que, bueno, yo creo que el título dice algo así como ¿cómo crear una amenaza formidable? Fantasma, una amenaza fantasma. Vamos a aprovecharnos de la amenaza fantasma de las Star Wars a nivel global. Bueno, yo te puedo decir una información que tú no... Que también tendremos un obelisco en un pajar. ¡Ey! Ahora iba a entrar en ello, porque precisamente esa amenaza fantasma se llama se ha llamado calentamiento global. Nuestro amigo Iván decía calentamiento hueval. Sí, o calentón, el calentón también. Yo digo calientamente es global. Eso, bueno, todas nos valen para definirla, porque el extracto que hemos leído al principio era del Iron Mountain, y aquí ya se buscan sustitutos políticos para la guerra, para pasar a esa transición hacia la paz. Sustitutos, o sea, enemigos. Enemigos. Y entonces, como es mejor ante enemigos desconocidos, ya dice el propio informe que es mejor crearlos, pues uno de ellos que contempla este informe es crear como enemigo global esa fuerte contaminación del medio ambiente. Algo que solo pueda irse a por ello desde un punto de vista de todos unidos, todos global. Una adecuada organización social y con poder político. Poder político mundial, claro, mundial. Se les olvida poner, global. Es decir, todas las imágenes que os vengan a la cabeza que habíais visto sobre el tema del calentamiento global vienen a pedir nuestro consentimiento para que esa fuerza política tenga el suficiente poder como para intervenir en todos los asuntos de nuestras vidas que sean necesarios para paliar esa amenaza global que nos va a... Sí, pero quieren no solo que consintamos, que lo exijamos, a organizar este tema que nosotros pidamos y entonces hagamos Greenpeace y cosas creyendo que luchamos contra los que mandan. ¿Por qué estáis haciendo? Es verdad. Y la reacción nuestra es eso. ¿Cómo hacer ahora mismo? Entonces, claro que ahora mismo. Entonces, tengo un impuesto de carbono, etcétera, otras cosas. ¿Sabíais que el primer impuesto global, mundial, que jamás se ha cobrado es este? O sea, que fíjate si el poder político... Bueno, igual les interesa más limpiar el planeta que el poder político, ¿verdad? Sí, seguramente. Por eso se encargan tanto de limpiar los residuos que sueltan las grandes petroleras, por ejemplo, ¿no? Que bien podían tener, así como tienen recursos humanos, recursos medioambientales, ¿no? Bueno, en sus empresas, por ejemplo. Yo sí, pero que parezca que no tienen, que haya que hacerlo, vamos a tener, yo creo que hay que hacerlo, que es dejar las cosas bien claritas, en el sentido de, ¿qué es calentamiento global? ¿Qué es cambio climático? ¿A qué nos referimos? ¿Por qué uno es calentamiento y el otro te dicen cambio climático? O sea, hay ciertas cositas que, aquí nadie ha dicho que no exista cambio climático. ¿Por qué? Porque no somos gilipollas. Y entonces sabemos que desde que la Tierra existe hace miles de tropecientos de años y alguno más, pues hay cambio climático. ¿Por qué? Pues porque el clima es dinámico per se, joder. O sea, el clima es dinámico, cambia, va cambiando, un poco más, dependiendo de diferentes factores. Y entonces, cambio que, claro, que hay. Y no solo eso, nos atrevemos a asegurar, y no nos gusta ir de profetas, que seguirá habiendo toda la puta vida cambio climático, a no ser que a algún listo se le ocurra dejar todo esto estabilizado. Y puedan, que sería horrible, por cierto. No sé si habéis leído, varios libros de Isaac Asimov, en los cuales, se contempla la posibilidad de mundos que tengan todo el día el clima templado y tal. No sé... Aquí en este mundo hemos venido a luchar por una cosa, ganar, tal, sentir... si todo te lo dan hecho desde el principio, ¿por qué no me va a pegar un tiro automáticamente? Para no hacer nada aquí, ni llueve, ni no llueve, ni hay viento, ni no hay viento, ni discuto, ni no discuto, porque como felices, si hasta de follar se cansa uno... yo no me acuerdo, pero hay gente que me dice eso, de confianza. Entonces, cambio climático, claro que sí. Calentamiento global. Bueno, pues hay calentamientos globales cada 30 años más o menos, ¿no? La Tierra se calienta y se enfría, bien lo dijo María en la primera vez que hablamos de esto. Se calienta y se enfría como toda otra cosa que se calienta y se enfríe, ¿no? Esto sigue unos ritmos. Eso es. Los ritmos son de 30 años más o menos, más o menos. Unos ritmos no, sigue más de unos. Claro, porque cada 11 años, ¿quién es el que nos dice las cosas? El Sol. Exactamente. Ay, nadie se le había ocurrido pensar. O sea, se nos había ocurrido pensar que los pedos de las vacas hacen el... Que consumiendo un plástico de no sé qué, hacemos menos CO2. Y el sol no tiene nada que decir, ¿eh? No tendrá algo más importante que decir que todo lo demás, quizás. Pero no parece muy inteligente el plan. Es que el plan no es salvar el planeta. El plan es hacerse con el control de las mentes del planeta, utilizando cualquier excusa que sea válida, que nos venga bien, les moral cero, no importa mentir, no mentir, falsificar los datos, lo que sea. Bueno, eso lo veremos cuando hablemos luego con Helios. Porque os voy a hacer una pregunta antes de que empecemos. ¿Sabéis lo que es el climate gate? El climate gate. El climate gate. Climate gate. No. Es un escándalo de la hostia en el clima que hubo del IPCC de la ONU. Un escandalazo de miles de científicos que se les pillaron 4.000 emails o no sé cuántos. ¿Sabíais eso? ¿Qué decían entre ellos los del calentamiento? ¿Sabíais eso? ¿No os habéis enterado? Joder, porque fue, claro, en Estados Unidos es más fácil pues que se conozca o que sea tangencialmente. Pero aquí no te dicen nada, punto, y pasa de largo. O sea, has oído hablar calentamiento global, pero no se está calentando aquí nada. Bueno, a ver, con los datos claros. Desde hace 22 años tenemos un ligero enfriamiento. Esos son los datos. Desde hace 22 años, los datos de los científicos que no están politizados ni pagados. Empezamos por el inicio del calentamiento global. ¿De dónde viene la idea del calentamiento global, por ejemplo? Para darle una introducción, por ejemplo, porque vamos a ver, esto, ¿de dónde sale esa teoría, no? Por ejemplo, la teoría del ciclo del dióxido de carbono y la biosfera, formulada por el doctor Roger Bell, de la Universidad de La Jolla de San Diego, en California. En este caso, ahí estaba haciendo estos estudios, ¿no? Y, por cierto, que luego sería el profesor del profeta del calentamiento, le llamamos nosotros, el señor Al Gore. Sí, que hablaba del el profesor que me enseñó a mí, le mete mucho dramatismo el tío. Al Gore es un actor, como todos los políticos. Lo único que hacen, aparte de actores, por lo menos por aquí, es ir a Suiza. No sé dónde van, a las Bahamas o qué, en Estados Unidos. Sigue, perdona, Katia. Bueno, pues según esta teoría, hablo de teorías, no hablo de ciencia mostrada, demostrada ni probada. Esta teoría venía a decir que ese el CO2, el dióxido de carbono, es el malo malísimo de toda esta película, porque estaría provocando un aumento de las temperaturas sobre el planeta Tierra, un aumento que nos llevaría directos a este calentamiento global sobre la superficie del planeta, con imprevisibles consecuencias para los seres vivos y para la propia Tierra. Esa fue la manera en que se nos presentó el calentamiento global por parte de Al Gore, que fue quien hizo, a partir del año 2000, cuando perdió las elecciones de Estados Unidos, se volcó en el tema del medio ambiente. Todo el mundo diciendo, hombre, mira, por fin hay un político que se preocupa del medio ambiente. Cosa que no había pasado nunca. Tengo que joderme y reconocer que me pasó hasta a mí. A todos nos pasó. ¿Y qué majo el tío este? Mira, no ganó el presidente, pero cago en 10 poderes. Todavía tenía esperanza, no iba a votar ya. No, yo creo que no iba a votar ya, pero bueno. Pues resulta que el dióxido de carbono, por cierto, un gas incoloro y vital para la vida en la Tierra, se transformó. Incoloro, insaboro e inoloro, no se ve, no se detecta, no tiene ni puta idea si hay más o menos. Vamos. Gracias a la repercusión que le dio una figura pública como Al Gore, que venía de perder unas elecciones, aquellas elecciones supuestamente perdidas de manera injusta contra el señor George Bush, bueno, pues se mostró como el presentador del documental Una verdad inconveniente, si no me recuerdo mal, que se titulaba así, Una verdad inconveniente, y a través de ese documental al que se le reconoció... No, Una verdad incómoda. Incómoda. Ah, verdad, sí, porque luego viene la de inconveniente, es la segunda parte, vale. Es verdad, Una verdad incómoda. A través de este documental, que se llevó el premio Oscar y se llevó un montón de galardones en los diferentes festivales, pues se le dio repercusión mundial a que este gas incoloro, inodoro y vital para la vida en la Tierra se transformaría, por arte de magia, en ese maldito CO2 que es el causante del calentamiento global y que nos está amenazando a todos en el planeta. Y todos teníamos en mente que, ostras, está ocurriendo algo, porque este hombre está diciendo, por ejemplo, que estábamos hablando, por ejemplo, de primeros de los años 2000, pues en el 2008, por ejemplo, nos vino y nos dijo algo. Para dentro de 5 años, en el 2014, el Polo Norte se habrá derretido completamente, por ejemplo. Sí, bueno, dijo... Entre otras cosas, que luego diremos más. Dijo exactamente, no me acuerdo la fecha, pero dijo, en 5 años podemos... El 2008 al 2013, te digo, porque lo tengo por aquí además apuntado, que esa fue una de las que me llamó la atención a mí. Sí, también dijo que para los 2000 y pico también habría subido 20 pies el nivel del mar, que llevan diciéndolo no sé cuántos años. 20 pies en nivel del mar. ¿Y qué otra cosa? Luego, que las tengamos por ahí todas. Tenemos de hecho, Helios ha publicado un vídeo que se llama Los 10 mandamientos del señor Al Gore, el profeta del calentamiento. Menos mal que se equivocó, que era un mal profeta y un mal agorero. Bueno, hoy veremos datos, veremos todo. Pero bueno, vamos a suponer una cosa. Todavía no hemos visto los datos. Tenemos la mente limpia, no estamos a favor de ninguna. Queremos ver con los oídos abiertos a cambiar de ideas, si así nos lo dijeran, ¿no? Y entonces os voy a decir una cosita. Vamos a ver, a nosotros nos han quitado 2 canales de YouTube y nos han censurado por nuestras ideas hasta en la mismísima Irola Erratia, que nos han quitado nuestra historia allí. Nos censuran cuando no les gusta lo que decimos, cuando damos en la verdad. Y somos unos mierdecillas, una garrapata en el culo del caballo de Al Gore. Pero de repente viene Al Gore con poder para hacer algo y se mete con la petrolera cuando y nos cae bien. No leéis azufre. No es raro. No es raro, quiero decir. Además, te censuro la película a tomar por culo. Ni te llevas Oscar. Le dieron el Oscar, ¿has comentado eso? Sí, le dieron el Oscar y ganó en el año 2007 el Premio Nobel de la Paz, junto con el, junto con el organismo encargado de salvar al planeta, que es el que tú has nombrado antes, que es el IPCC, el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y junto con el director de, en ese momento del IPCC, los dos recogieron el Premio Nobel de la Paz. ¿Que está detenido o lo detuvieron o ese, tuvo un escándalo? Chitauris ese. Sí, no recuerdo el nombre, pero sí es hindú, de origen hindú, no sé si será hindú, es de origen hindú. Y lo cierto es que en el 2015 tuvo que dejar su cargo porque tuvo una denuncia por acoso sexual. Ajá. Vale, bien, bien. Pues este simpático señorito también, pues le cae bien a los de los Carotal, pero no es un poco raro. Quiero decir, no sé, nosotros aquí en Euskal Herria hay 4.800 y pico casos de tortura, alguien documentados, sabidos, tal. Que te pueden hacer cosas muy chungas los de arriba si les tocan los cojones. Ya no entro ni en razones ni en nada. La realidad es esa. Pero algo no. Algo va contra todos y contra todas y es el puto Dios. Le dan el Oscar. A ver, si no os huele a azufre, es que no habéis oído ningún programa nuestro antes, habéis caído de casualidad por aquí, o tenéis mente como la del Capitán Nemo, del pez ese Nemo, como era, la Dory. Dory. ¡Oh, que se me olvidaba todo! ¿Qué cojones pasa aquí? Memoria de cuando pez. Alguien sale en la tele de la hostia, hemos dicho muchas veces, entonces, pero para el que no lo sepa, está apoyado. Si no, no sales. No digo ya censura. Si no, no sales. Por eso supimos que el Pablito Iglesias era un trueno. Porque si no estás bendecido por alguien arriba, no entras en el circuito de la televisión. Y igual que los nuevos. La información es todo para que tú tomes una decisión. Entonces, si toda tu información la controla alguien, tú crees que eres, primero, ¿te crees que eres libre? Segundo, ¿crees que puedes fiarte de lo que...? El otro día me decía, y esto ya lo voy a decir con cariño porque no voy a decir el nombre, porque no quiero, pero en una clase que estoy ahora hay una persona. Apa verme a nada ahí. Pero me dijo una cosa que me dejó helado. Y es que, claro, no me doy cuenta a veces de que nosotros estamos todo el puñetero día pues viendo, claro, quiénes son los accionistas del BBV, del Santander, a la vez de quién son los Televisión Española, Hollywood. Sabemos quiénes son porque son los mismos y pagan todo. Bueno. Si tú entras, bueno, me decía, digo, os voy a decir una cosa que os va a dejar flipado, ¿qué? ¿Verdad que fue esto? No existe el calentamiento global, pero ¿qué dices, anda? Me dice, ¿pero qué dices? Pero si precisamente eso que sale, está saliendo todo el día en la tele, hombre, si el otro día también lo vi en las noticias que han subido 40 grados, centígrados las mantas marinas en el culo de las Islas Eiffel, no sé qué. O sea, que claro, que tonto soy, que no me entero de nada porque está todo el día en la tele. Si está todo el día en la tele, es un trueno. Si lo sabía. Mentira o no mentira. Si lo sabía bien, Al Gore, que tiene una frase memorable para eso. Que es, bueno, voy a leer dos. La primera es muy corta. Dice, si no sale en la tele, no existe. Esa es una frase de Al Gore, por cierto. Pues Al Gore se descojona de nosotros como enemigos por esto mismo. Por esto nada tiene que ver nada con el clima. Y luego, Al Gore, el clima le importa un huevo. ¿Habéis oído? Y si no, volveros lo a poner, lo que hemos leído, lo que se ha leído al principio, Katy. Por favor, Katy, el cachito ya se encuentra bastante adelantado. Esto es un informe de 1969, se hizo público, se acabó un año antes, creo, se inició en 1963, a petición de John Fitzgerald Kennedy al Departamento de Defensa, ¿no? Que era Robert McNamara, que luego también Katy me dijo, fíjate lo que era con las cosas, que acabó siendo jefe del Banco Mundial, el McNamara. McNamara, sí. Bueno, sí. Un montón de años. Claro, entonces van a luchar contra sus propios amigotes del petróleo, junto con Al Gore. ¿Quién se puede creer esta chorrada? Que había sido, por cierto, ingeniero joven de la fábrica Ford. Pero por favor, lee otra vez los planes del informe Aeromontan, que era un plan, era un informe que jamás iba a dar, no tenía, y de hecho no se ha dado a conocer al público, han salido filtraciones por otro lado. Bueno, entonces hablan en su lenguaje, vuelven a repetir. Porque están buscando enemigos alternativos, ¿no? Bien. Entonces dice, sí, no, la fuerte contaminación del medio ambiente podría reemplazar la posibilidad de destrucción por armas nucleares, y entonces dice, el envenenamiento del aire y de las principales fuentes de alimentos y de agua ya se encuentra bastante adelantado. Y a primera vista podría representar una solución a este problema. Constituye 1969, ya estaba adelantado este asunto. Constituye una amenaza que solo puede abordarse a través de una adecuada organización social y con poder político mundial, global. ¿Y qué empezó en los 70? No sé qué. Copenhague, no sé qué. Empezaron dos años o tres después. Bueno, empezaron a saco a ser visibles, porque esto alguien también lo tenía pensado antes de poner en el Fomero Mountain, seguro, por determinados datos, ¿no? De tal. Lo que vamos es, aquí se dice, ¿qué necesito para ganar, para gobernar a estos? Pues necesito 17 Iturri Murris y una vaca tal, y un enorme enemigo. Bueno, tenemos enemigo, el calentamiento. Y así comienza el clima. ¿Te crees que les importa un puñetero pijo, una brizna de hierba a estos hijos de puta que están tirando, yendo con petroleros hechos trizas por ahí? ¿Te crees que les importa? Desde luego, tal y como lo planteaba Al Gore allá por los años 2000, ¿no? La década de los 2000, el futuro pintaba desolador, desde luego. Pero fíjate en esta frase del propio Al Gore, para que luego sigas con esto que yo creo que hoy vamos a comentar, lo de cómo consiguen que nosotros creamos en ello, ¿no? El miedo es el enemigo más poderoso de la razón. Tanto el miedo como la razón son esenciales para la supervivencia humana, pero la relación entre ambos no está equilibrada. Puede que a veces la razón disipe el miedo, pero el miedo anula con más frecuencia la razón. Frase de Al Gore. ¿Qué nos estaba haciendo Al Gore en ese documental? Metiéndonos un miedo que te pasas. Que si se va a desbordar el mar, que si se va a derretir el polo. Bueno. Bueno, yo cogería a todos los que tienen más de un jet privado y les quitaría los otros jets. A todo el que tenga más de un barco guapo, más de cinco, te quitaría todo lo tal. Al que tenga una mansión, porque vamos a ver, yo soy un pobre diablo. ¿Cuánto crees que contamina un pobre diablo? Y es que estuvo viendo lo que la gente le ha estado, bueno, la gente, periodistas, no está siguiendo Al Gore, a ver su consumo eléctrico. ¿Sabes qué es? Ha aumentado 45 veces más que la media cualquier americano en su casa. Claro, tienes tanto personal y tienes tanta hostiada, pues que consumes mucha electricidad, muchos metros que calentar, mucho, o sea, que te importa un huevo. O sea, que los demás se coman agua con sal para no contaminar y tú te sigues poniendo como el queco. Y no solo te sigues, cada vez más, porque te estás forrando. Ahí voy, porque esa es la otra parte de este tema. Al Gore tenía una fortuna, no llegaba creo que al millón de euros, y ahora mismo repasa hasta donde yo sé los 11 millones de euros. Lo que yo tengo contabilizado, vamos a dejarlo así, porque este hombre está inmerso en un montón de proyectos y de cambios de leyes que exigen ahora, a cuenta de ese impuesto global del CO2 y a cuenta de toda esa legislación de obligado cumplimiento para quienes forman parte de la ONU, porque son miembros de Estados miembros de allí, pues claro, están haciendo una serie de auditorías verdes, auditorías del clima, para instalar una nueva fábrica o una nueva empresa, tienes que tener unas determinadas certificaciones. Pues eso estará bien, ¿no? Joder, encima que lo miran. Y todo eso se lo ha quedado unos cuantos señores que sabían que esto iba a salir y que, por supuesto, sigue en manos de ese poder económico, es otro poder nuevo que ha salido al mercado de la bolsa. Se cotiza, lo verde cotiza en bolsa ya. Ya se cotiza, incluso, luego lo veremos, incluso intercambian territorio nacional por deuda externa. Hostias, me acabo de acordar de qué es lo que hizo el cabrón el cabrón, porque es así, no puedo rectificar, joder, es que a mí me gusta hablar con la verdad. Entonces el Chitauri este, el vendió los derechos del CO2 de dentro de 25 años a no sé quién y se forró con mogollón de millones de eso. Porque como está previsto que aumente todo, está previsto que nos cubran las aguas, está previsto tal, entonces dentro de 25 años, ¿qué va a ser? Pues entonces vendía cosas a 25 años, que encima no se van a cumplir, porque, vamos a ver, gracias a Dios que Al Gore es un puto mentiroso de mierda, gracias a Dios, porque gracias a eso aquí estamos en Bilbao, respirando tranquilamente, si fuera un tío de verdad, con palabra, estaríamos ahora nadando, joder, hostia, a ver si nos enteramos, mentir, cuando alguien te miente, tú puedes estar equivocado. Pero cuando alguien te miente, nunca en la puta vida confíes más en esa persona, a no ser que te llore 7.000 millones de veces, te pida disculpas, te ofrezca 50 explicaciones, y aún así, ándate al oro. El que miente, miente. Ese ya no tiene moral, no tiene decencia de sí mismo, decir, yo voy con la verdad, no tiene dos cojones. Rajendra, pues una vez que los has perdido, los perdiste. Miente siempre. Rajendra Pachauri, para decir el nombre correcto. Chitauri Rajendra no Pachauri. Eres de lo más listo que hemos visto en la puta vida. Vender a tantos años una cosa que no va a pasar. Nosotros somos de tomas y no te darés. Y aquí, esto, como casi toda la propaganda, hay más te darés que la hostia. Hoy está mirando, ¿y si el mar subiera en el año 25, 17 metros? ¡Joder! Y si subiera 250.000 metros, no te jode. Y si la Coca-Cola nos hiciera crecer raíces por los tímpanos, o sea, eso es un ciencia. Es lo contrario a eso. Entonces, cuando vayáis y veréis pero los osos polares, que hablaremos de ellos, los números, ¿qué ha pasado y tal? Y cuando veáis un blog, que no veis un puto número por ningún lado, sino que, ¡ay, mi hija lloró cuando murió el pobre oso! ¡Eso no es ciencia! La ciencia... Por ahí suena el telefonillo. Sí, eso es que estamos ya a punto de recibir. Habla tú, que yo no digo más que chocolate. Vale, no, yo iba a comentar simplemente que también de lo que se encargó, y muy bien ha hecho, lo ha hizo muy bien este trabajo Al Gore, porque cuando se ganó la confianza de la gente, fue más allá y dijo, nadie hará nada acerca del cambio climático a menos que se convenzan de que los humanos son los responsables del mismo. Vamos a ver, señor Al Gore, nos está colando un trueno, un calentamiento global, que no hay muchas pruebas, y encima nos viene cuando ya ha fallado en sus previsiones, porque esto es en el 2013, por ejemplo, cuando lo dijo, y ella había dicho que en el 2013 se tendría que haber derretido el polo, que no se derritió. Entonces, nadie hará nada porque tenemos que asumir nosotros que somos los responsables de ese cambio climático, luego es un cambio climático provocado por el ser humano. Un momento, un momento. Nos estamos comiendo el cambio climático, nos estamos comiendo lo malo del calentamiento y encima somos los culpables. A mí esto ya es lo que me puso un poquito de uñas, digamos, ¿no? Es un proceso antropogénico, nos vienen a decir, también llamado antrópico, y se refiere al efecto ambiental provocado por la acción del ser humano, a diferencia de la que tiene la Tierra por causas naturales, pero yo creo que el ser humano también es causa natural de la Tierra. Y ya, del que se sepa la palabra antropogénico para abajo, ya sois unos putos incultos y todos a callar, porque si no sabéis lo que significa antropogénico, cállate, que te digo yo que esto es antropogénico. Ese es el truquito de la cuando alguien nos hable así, casi seguro que es propaganda, joder. Para empezar, nadie es más no se es más culto por saber más. Se es más culto por saber ponerse a la altura de tu interlocutor. Entonces, si tú lo que quieres es apabullar con palabras tal, eres un puto mentiroso al 80%. Oye, estoy diciendo tacos, porque esto del cambio... Me he venido encabronado de ver qué cosas cuentan, cómo mienten, qué sinvergonzonería. No hay datos. Cuando hablan genéricamente, no hay datos exactos de las cosas. Muchas veces en las webs, en las páginas que podáis consultar, veréis que todas las páginas cuentan lo mismo y toman a una referencia dada por la página supuestamente científica. Pero, por ejemplo, os digo que cuando nos dijo Al Gore que éramos los culpables nosotros, como bien decía Gus, se le debió de olvidar que cuando dice nosotros que es a todas todos a parte igual, a escote igual, o sea, aquí lo mismo que la culpa tengo yo que la tiene el dueño de la petrolera de Rockefeller, o de la petrolera de la Exxon, o de la petrolera, me da igual, o de las empresas que fabrican los plásticos y que los llevan fabricando mucho tiempo sin haber buscado primero la solución para cómo desecharse ese tipo de productos, ¿no? Por ejemplo, entonces cuando nos dice que somos nosotros los culpables, dice que hay... que esta es la primera vez en la historia que 400 partes por millón de CO2 en la atmósfera. Bueno, esto ya entramos en datos técnicos. Si tú no sabes... Ah, mentira. Si no sabes exactamente cómo funciona el tema del CO2 en la atmósfera, cosa que es para científicos muy especializados, pues claro, aceptas que lo que te está diciendo este hombre tan respetable y al que has puesto toda tu atención y le estás dando tu, digamos que tu consentimiento para que lleve a cabo una revolución verde a nivel mundial... Pues es verdad, claro, pero resulta que, claro, cuando tú te pones a mirar un poco los datos históricos por ver si te han engañado y te das cuenta que hace 500 millones de años había más CO2 por partes por millón en la atmósfera y resulta que no había seres humanos... María, ¿tú contaminas mucho o más o menos mucho que el cabrón este del Al Gore? Yo mucho, yo casi como una vaca igual. Claro. Gabón, claro, María. Claro. Gabón, chico, buenas noches. Yo estoy mejorando la calidad de mis pedos. Sí, ¿verdad? Yo sí, lo, a ver si lo voy intentando. Sí. O sea, el sol no importa, pero los pedos de la vaca sí. Y no parece que huela azufre aquí, para empezar. Luego ya creeremos lo que sea, iremos viendo datos. Pero para empezar... Todos a escote, por primera vez. Azufre. Además, a nadie le huele mal que hasta hace poco se llamara calentamiento global y ahora, como ven que la cosa no se calienta, se llame cambio climático. Pues qué más dará, pues esa tontería, pues no sé qué, no sé cuántos, qué más dará que le llamen. ¿Qué más dará? No. Calentamiento ya no se calienta, o sea, se está enfriando, que nos van a pillar, ¿qué hacemos? Como son tan idiotas, vamos a utilizarlo positivo esto. ¿Cómo? Claro, ahora le llamamos cambio climático y da igual lo que pase, tenemos razón. Efectivamente. Claro. Y ya no volvemos a tener el problema que se nos puede enfriar la cosa, que se nos puede calentar. Da igual, cambio climático. Algo que haya siempre. Efectivamente, devolvernos el dinero del cambio climático, cabrones. Y a la cárcel teníais que ir, pero bueno, me callo. Total. Son tonterillitas que digo que se me escapan. No, y luego que la gente tenga en cuenta también, incluso cuando le dicen en la tele que se ha firmado no sé qué protocolo y no sé qué acuerdo y tal y cual, bueno, pues que cuidadito, cuidadito, porque yo me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba el acuerdo ahora, pero fue en 2014, no, miento, 2007, en 2010 o así. Copenhague, igual. Sí, el de Copenhague. O sea, que resulta que al final hay una cuota de CO2 para cada uno, pero el que no la usa se la puede vender al que la excede. Efectivamente. Con lo cual seguimos contaminando lo mismo, la industria y demás. Eso es. Pero a ti cada vez te cobran más caro todo, parece que han hecho un acuerdo de no sé qué y que bien, nuestra industria va a ser menos contaminante, no, perdona. Es lo mismo, lo que pasa es que Japón, por ponerte un ejemplo, no sería uno bueno, ¿no? Pero yo qué sé, pues Japón le vende a fulanito y entonces Japón tiene su cuota, el otro la suya. Resulta que el otro pasa como que no se pasa, pero le está comprando su parte de cuota a Japón y nadie hace nada. Del carbono, o sea, vamos a ver, cuota del carbono. Primera mentira fundamental que hay que aprender de esta pedazo de operación impresionante de propaganda que tienen estos cabrones para dominarnos. Es unir el concepto CO2 con contaminante en nuestra mente. Cuando resulta que el CO2 es cierto que hay más niveles más altos que últimamente, no que en toda la historia. Por eso está tan verde el planeta, más verde que nunca. Porque si CO2... ¿Qué? ¿Te nos has ido, Marichu? ¿Estás? Sí, sí. Me parece que se nos ha ido. Bueno, ibas ahora a decir... Ahora la volvemos a... Sí, estabas comentando lo del CO2, de que ahora... Sí, termino el CO2 y soluciono el tema este comunicativo. Que si tendrá la culpa el CO2 o el heteropatriarcado, no te jode. Venga, vamos a ver. Se ha colgado el teléfono, ahora lo solucionamos. CO2. Sin CO2 no hay vida. Como bajemos de 200 por millón, nos vamos a tomar por culo. Porque se van las plantas a la mierda. No quedan ni los cactus. Porque comen CO2. He tenido que colgar, hermano. Sí, es que es muy curioso. Bueno, entonces, el CO2, vamos a ver. CO2 igual a contaminante. No, el CO2 no es inoloro. Parece oscuro, gris. No se ve. Y luego otra cosa. Vamos a ver. De los gases de efecto invernadero, el 80% es agua. Y de esos gases, el CO2... No sé si es un 3% de ese 80%. Vale. Pero que es que de ese 3%... A ver, estamos ya contigo, ¿no, Marichu? No estaremos con nuestro querido... Estamos. Entonces, vamos a... Espera, estabas diciendo lo del CO2. Sí, voy a acabar lo del CO2 y entra la sección de un obelisco con un pájaro. Vale, perfecto. El CO2, la principal... gol que nos han metido estos, que es fundamental, que si lo comprendes ya se va a la mierda, casi todo es. El CO2 no es ningún contaminante. El CO2 es necesario. El CO2 es tu amigo. El CO2 es el nombre que usan para engañarnos en la jugada, que le han cagado porque por esto mismo, porque todos los científicos de verdad que no están pagados o que no les falta por acabar la carrera, no sé qué, como el IPCC, todos dicen que el CO2, vamos. Y luego otra segunda cosita con el CO2. Primero, es mentira, no es un contaminante, es necesario. Es lo que hace que nuestra mente salte con algo malo el CO2, ¿vale? Y a través de ahí nos quitan todo, etcétera, ¿vale? Y otra cosita, el CO2... jamás de los jamases, ni un solo científico, más que Al Gore, el chupotero del asunto, que no es científico, más que Al Gore, el CO2 reacciona a la temperatura. Siempre va después. Siempre, joder, tan difícil es S-I-E-M-P-R, hostia. Primero se calientan las cosas y luego el CO2 reacciona, en algunos casos, 800 años después. ¡Jamás! Coge el CO2 y hace que suban o bajen las temperaturas. Porque no tiene ese poder. El CO2 no tiene fuerza para mover la temperatura. Ni harto de Coca-Cola. Entonces, cuando el clima se menea, pues el CO2 luego reacciona más o menos antes, más o menos después. Siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Al Gore dice que no. Si ya te ha mentido una vez, no le creas en la puta vida, nada más, y hemos terminado. Ni a cualquiera que diga que como tenemos más CO2, entonces vamos a calentar más esto. Eso es científicamente inadmisible. Es de gilipollas científicos sostener eso. ¿Ha quedado eso claro? Yo no soy científico, pero tú vete a donde los mejores, que repito, que no los vas a encontrar fácil en YouTube. Así que vamos a poner unos cuantos nombres de científicos no comprados para que, bueno, podéis tener alguna información decente, ¿eh? Porque la propaganda, esto es la puta, vamos. Mira, fijaros lo que os acabo de decir, qué sencillo. No, el CO2 no puede. Lo dicen todos los científicos del CO2, expertos. Porque otra cosa, el IPCC de la ONU ha llegado a firmar papel de no sé qué, no sé si es el 9 o el 7. ¿Sabéis cuántos científicos costaban del clima, especialistas en clima, en eso, en ese documento? No me acuerdo si era el 9 o el 7. ¡Ni uno! ¡Ni uno! Eran científicos de otras cosas, la mayoría eran de ordenadores y hostias. O sea, meten lo que pueden para decir científico. Y no. CO2 igual a bien, no mal. CO2 igual a mentira, te están engañando, te están tomando por tonto lava. Eso es CO2. Entonces, bueno, pues me voy a callar porque tengo mala hostia y encima... Pola, entro de... Y vamos a hablar con ellos. En busca de... Un obelisco en un pajar. Y venga, piensa ya. Qué cosas importantes por las que tienes que luchar y tiempo. Y venga, piensa ya, ah, ah. Ponte la piel de aquellos que sufren y entonces podrás entender. Y venga, piensa ya, que lo que tus ojos ven es lo que te hicieron aprender y tú. Y venga, piensa ya, ah, ah. Y venga, piensa. No te dejes atrapar. Bona nit. Buena nit a todos, ¿cómo estáis? Buenas. Buena nit. Muy bien. Bienvenido, Helios. Un placer volverte a escuchar aquí en este tremendo programa sobre esta amenaza formidable que nos han presentado como el calentamiento global. Y creo que vienes a hablarnos de algo que ha comentado antes Gus un poco por encima. Climate Gate, ¿puede ser que sea la cuestión? Exactamente. Fue el escándalo que destaparon los hackers sobre los correos de que se intercambiaban los miembros del CRU y del IPCC. Interceptaron emails imposibles de, o sea, están ahí, vamos, ¿no? Son hechos, no son opiniones ni hostias, y por lo que tengo entendido debían ser bastantes emails, no eran 17, ¿no? Sí, sí, alrededor de unos 3.000 emails más o menos en los que pues se hablaba de manipulación de datos abiertamente, también se hablaba de caza y descrédito de editores escépticos, o sea, todo aquel que hablara en contra de la teoría aceptada y con la que se están moviendo muchos miles de millones de euros, pues a eso sabe, hay que cortarle la cabeza, ¿no? Básicamente. Luego, también se hablaba de la posible destrucción criminal de datos solicitados al abrigo de la ley de la FOIA británica, ¿no? O sea, hablaba abiertamente de eso, de destruir datos. Luego también de que tenían serias dudas entre ellos mismos sobre sus propios mensajes públicos sobre el calentamiento, ¿no? Porque dicen, vamos, las observaciones no cuadran con lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? O sea, eso sale todo en los correos, ¿no? Y bueno, también salía pues lazos entre los grupos políticos verdes, ¿no? Que los que están todos metidos en el ajo sobre este tema, vamos. Claro, imaginémonos que tú eres, por decir algo, Greenpeace, y que tantos países te van a dar una subvención si hay una contaminación. Pero si no la hay, no te dan. Pues mira, macho, como si tengo que ir a contaminar. Así funciona, bueno, el mundo, desgraciadamente. Decir además que sin que estuviese planeado, estábamos hablando del famoso acuerdo, y el Climagate viene precisamente de la conferencia sobre el cambio climático de la ONU de 2009, la de Copenhague. O sea, que no es que lo digamos nosotros, si es que solo había que ver las noticias para ver que te estaban vendiendo la moto. Pero además intentan venderlo como que es que los que no están a favor de la teoría del cambio climático han cogido frases sueltas. Oye, por favor, que son 3.000 correos. De verdad. No, es que si los estudias, hombre, por que favor, hayan salido vivos todos esos, es una vergüenza. porque los motivos de prescripción de los no sé qué, la ley de derechos de información de... ¿Pero qué me estás hablando? Que aquí el tío está diciendo abiertamente, oye, que modificamos un poco más o un poco menos, tírale para la izquierda, tírale para... Necesitamos que den además, más calor. Eso estaban diciendo en los emails, no estaban diciendo, parece que esto es mentira. No, no, estaban diciendo, habla, negociando el engaño directamente, perdona. No, que es indignante que Phil Jones, que era el director de la CRU, renunció después de que se conociera el contenido de los correos y aún así sigue defendiendo que las acusaciones son ridículas. Perdona, yo si las acusaciones son ridículas no dimito. ¿Eh? Algo habría cuando has tenido que dimitir. Hombre, por favor, otra cosa es que lo vayan a tapar. Pero que tú has tenido que dimitir, está claro. ¿Eh? Entonces, bueno. Bueno, pero de ahí, por ejemplo, se han ido, no solo ha sido Phil Jones, por ejemplo, Vincent Gray, que también estaba en el IPCC desde los años 90, dice, a ver dónde está esto. El objetivo básicamente siempre ha consistido en tapar cualquier evidencia contraria a la teoría del CO2. El panel está formado por funcionarios y burócratas, así como por científicos que son seleccionados por los propios gobiernos en función de su posicionamiento favorable a la tesis del calentamiento global. Y luego, de este modo, las opiniones contrarias a la tesis del CO2 como causante del calentamiento han sido eliminadas, tal y como demuestra Gray. Bueno, y luego podemos empezar ahora luego empezaremos a hablar. ¿Querías decir algo, Gus? ¿Me había parecido? No. No, mira, Elio, que no querías. Te veo preparado para llevar el programa y que me calles. Puta madre. Me había parecido que querías decir algo. Yo siempre quiero, no me hagas esa pregunta porque te depredo. Bueno, pues mira, por ejemplo, vamos a hablar un poquito de los correos, ¿no? De unos cuantos, porque, bueno, como hemos dicho, hay 3.000, ¿no? Y yo, pues, he encontrado unos cuantos interesantes. Este está escrito por Phil Jones, el responsable del CRU que dimitió, hacia Ray Bradley, ¿no? Y dice, queridos Ray, Mike y Malcolm, una vez que Tim haga llegar un diagrama aquí, lo enviaremos más tarde, hoy o primera cosa, o sea, a primera hora de la mañana. Acabo de completar el truco de Mike en Nature, agregando las temperaturas reales a cada una de las series para los últimos 20 años, desde 1891 en adelante, y desde 1961 para que David Cave esconda la declinación. ¿Vale? Luego, pues, continúa diciendo, las series de Mike tienen los valores marinos y de tierra, mientras que los otros dos tienen abril-septiembre para la tierra del H, bueno, empieza a dar unos datos, HN al... N de 20N, las últimas dos son reales para 1999, mientras que la estimación para 1999 para el HN combinado es 0,44, tal y cual. El estimado para 1999 con datos es hasta octubre, más 0,35 grados centígrados. Gracias por los comentarios, Rey. Saludos del CRU, ¿no? Firmado por él en el CRU. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que toda la declaración que se haga de esto tiene que tomarse dentro de un contexto adecuado. Pongamos entonces en contexto las declaraciones del doctor Jones antes de que alguien saque las conclusiones equivocadas. Para quienes no saben mucho, esto parece como que el profesor Phil Jones, director del CRU, está diciendo que usó un truco que obtuvo del profesor Michael Mann para poder esconder la declinación. Truco es un término técnico usado a menudo por la crema de los científicos del clima. Simplemente quiere decir usar un astuto o mañoso método de conseguir algún resultado técnico. En este caso, ocultar la declinación. Hombre, tiene más pinta eso que no, que con ese truco cambien la temperatura del planeta. Tiene más pinta de ser eso. Sí, perdón. Sí, manipular los datos, básicamente. ¿Cuál es el astuto método que el profesor Jones aprendió del profesor Mann? Como vimos más arriba, John se refiere a la manera en que Michael Mann fabricó su celebrado palo de hockey. Sus registros proxy mostraban temperaturas planas para los últimos 1000 años, o sea que se quedaban estables durante los 1000 años, incluyendo al siglo XXI. Eso es lo que muestra el registro de las temperaturas compiladas por el profesor Jones en el CRU. Y todos sabemos que el registro de temperatura del profesor Jones es irreprochable, aun cuando él haya destruido toda la información original por si queremos revisarla, por las dudas. ¡Ay, qué tío más majo y previsor! Destruye todos los datos originales para que no sepa nadie, pero todo lo que dice él, vamos, se puede poner la mano en el fuego con él. Por eso ha dimitido. Claro, y todos han pasado la mano por la frente y han dicho, uff, menos mal que ha destruido, así no hay nada que revisar. Pues el truco está en que, de manera que lo que el profesor Mann hizo fue pegar las últimas décadas del registro de temperaturas de superficie sobre su registro de proxies. De esta forma, el palo de hockey entra en juego bajo el estruendoso aplauso de los funcionarios del IPCC. Más de 9 siglos de temperaturas planas y un súbito y feroz calentamiento a finales del siglo XX. Lo que el profesor Mann hizo fue asegurarse de que la gente ordinaria no dejase de confundir por la información proxy que apuntaba hacia abajo en realidad, o sea, a enfriarnos, ¿no? O sea, siempre se trata, como hemos dicho antes, de tratar de hacer ver un calentamiento, porque si no la pasta no corre, ¿no? De afecto. Sí, nosotros tenemos un vídeo con como la estafa del palo de hockey, y está en español y en inglés, creo que está en los dos, encima es cortito, y ves dónde han modificado qué temperaturas exactamente, la edad de hielo de reciente de no sé qué. Entonces, con variar eso, a ver, engañar con una estadística de estas de palito es lo más chupado del mundo. O sea, está chupado. De hecho, hoy he estado viendo... Esto es un descojono. He estado viendo varias estadísticas de estas y como la barrita iba hacia abajo, ¿no? En los osos polares. O sea, que... Entonces tú lo ves y dices, va para abajo, se está cargando a los osos polares. Pero en la mismo chisme venía los números mínimos que tienen que decir, porque es lo mínimo que si no ya... Que se sabe que si no se engañan. Y es que los osos polares... Había 5.000 en los años 50... Y ahora hay 30.000 o así más o menos. Y venían los números. Y entonces decía, serán hijos de puta y serán jetas que están diciendo que en los años 50 había 5.000, pero que... O 10.000, decían, pero que habrá 25.000 o menos. Pero si entonces, si me estás diciendo que ahora hay 25.000, entonces, ¿cómo es posible que tu puto palo salga boca abajo? Pues para que la gente que no lee, sino que ve gráficamente las cosas, dice, ¡ay, Dios mío, que nos quedamos sin osos! Pero ¿cómo se puede ser tan sinvergüenza en la misma...? O sea, si estoy viendo yo la esta para abajo y se ha quintuplicado la población de osos polares, por si alguien no sabía, el osito de Coca-Cola y tal, es un hijo puta que se va a comer todas las focas y todo lo que pille, porque son... Ahí sí que hay superpoblación. Los osos polares, perdón. Sí, yo iba a decir, que incluso en los más media, en la prensa, le han dado difusión a esto, entre comillas, ya sabemos cómo lo hacen, y hay cosas que son tan sumamente claras que ni se han preocupado de taparlas, ¿eh? Porque estábamos hablando de los 3.000 correos, ¿no?, que sacó Michael Mann en un principio. En 2010 ya había admitido Phil Jones que, bueno, que parecía que algunos correos sí que podían pertenecer y ser ciertos y tal, y en 2011 saca otros 5.000 correos más Michael Mann. No, bueno, Michael Mann no, sacaría otro, porque Michael Mann... Bueno, no, Michael Mann, me refiero... Sí, Michael me voy Mann a es el cabrón este que hizo lo del palo de hockey, el que va de científico que dice, ¡mira qué subida! Ese es sí. Michael Mann, por eso digo que en este caso te habrás equivocado de nombre, perdona. De nombre, sí, cabrón. No, quería decir, sí, no, has hecho bien, porque si no queda como algo que no es. Sí. Quiero decir que cuando salieron los 5.000 correos electrónicos, la policía no estaba interesada en ellos por el escándalo que suponían, sino por pillar a quien los había filtrado, cuidado, ¿eh? De por sí, ya se empezaron ellos a cubrir las espaldas para que en próximos estudios poderse saltar la ley de libertad de información, ¿no? Y cifrarlos con un algoritmo concreto. E incluso Phil Jones admitió que las gráficas que se habían dado a conocer eran efectivamente las que se habían usado. Y que se ha dado orden de borrar cualquier correo relacionado con la elaboración de los próximos informes para evitar que luego se publiquen. Y lo dicen tan anchos y no pasa nada. Claro, es que el problema ya no es que pase, que sabemos que pasa. Es que esto, hay gente que compra todos los días su periódico o va leyendo en el metro su edición digital, ha leído todo esto y no ha pasado nada. Y se lo cuentas y dicen, no, pues si yo leo la prensa todos los días y yo de esto no he visto nada. Me recuerda un poco lo del cambio climático a lo del nuevo orden mundial, ¿no? Dice, o sea, que la gente olvida rápidamente que le han dado información sobre ello y no sabe ni lo que es. Es un puto marrón que alguien te venga y te diga que no hay cambio climático. ¿Por qué? ¿Qué vas a decir donde tus amigos? Igual has convencido a tres que se apunten a Greenpeace. Ahora vas a venir con la historia. ¡Uah, qué peligro! ¡Uah! No, y que hay gente que ha cambiado completamente su modelo de vida solo en base a eso. Que tampoco se dan cuenta, a ver, de que lo lógico es vivir en la mayor armonía posible con la naturaleza, todo lo que tú quieras y tal. Pero que te están llevando por el lado contrario. Sí, pero que no es normal que te diga lo que es bueno alguien que están contaminando con 38 mansiones, mandan a unos ejércitos a coger petróleo aquí y allá, porque les conviene económicamente dejar hundir un petrolero para cobrar el seguro. Si ese es el que te tiene que decir cómo tienes que ser ecológico, chico, estás perdido, no podemos hacer nada por ti ya. Suicídate cuanto puedas y cuanto antes, porque no tienes la mente ni para vivir. Si te crees tú que esta gente es así, vives en un mundo flautico de Hamelín, de yo qué sé, ¿dónde vives tú? es que es gracioso. Bueno, perdonad. Oye, Iba a preguntarle a Helios que si esto no tuvo ninguna repercusión para la gente. Quiero decir, esto no se llevó a juicio ni nada, ¿no? Estaba todo fuera de plazo, me parece, ¿no? No, sí se llevó. Hubo condenado, lo que pasa. Bueno, que soy Helios. No, habla, Gus. No. Lo desconozco, la verdad, si realmente. No, sí, se llevó, pero la mayor parte se desestimaron por gilipolleces de forma, de estas de estupideces que las veces. Dije, me estás diciendo que ese tío. Pero no se consiguió apagar todo, entonces está certificado que ha habido unas emails entre los propios científicos para tonguear los números. Y eso está judicialmente. Lo que pasa es que no hay culpables. El que era culpable, le prescribió. Todo ese tipo de cosas que al final no van al talego, ¿no? Pero perdona, ha certificado que esto ha existido y de hecho ha habido condenas. Lo que pasa es que no se han llevado pues multas, mierdas, chorradas, lo mínimo. Yo es que sé que ha habido una investigación por parte de diferentes organismos, pero es que todos los organismos que han investigado esto, los más respetables, por ejemplo, los que más entidad podían tener para manejar realmente los datos, son la Cámara de los Comunes del Parlamento inglés y la Agencia de la Protección de Medio Ambiente de Estados Unidos. Como tú comprenderás, dos. Pero la historia, Katy, es que los principales centros que se suponía que habían proporcionado los estudios en los que se basaba luego el palo de hockey, se negaban a facilitar los datos en los que los basaban. Entonces no acababan por juzgarles no tanto por el escándalo en sí, por lo que implica, ¿no? Y porque además es un negociazo, sino por haber podido violar las leyes de transparencia de su país correspondiente, ¿no? Dependiendo de dónde viniera el estudio. Entonces al final esto es como, mira, mi hermano es epiléptico, ¿no? A veces le dan unos ataques muy fuertes, o yo qué sé, o le pilla, una vez le pilló, por ejemplo, cruzando la calle, con tan mala suerte que había cristales en el suelo, y bueno, pues llevaba toda la cara llena de cristales. Como lo que más les interesa cuando entra al hospital es parar los ataques, le medican para los ataques, no sé qué, le dieron el alta y no le habían sacado los cristales. Pues esto es algo parecido. Sí. ¿Me explico? Sí, te doy como... Al final me preocupo porque, que es que estás violando las leyes de transparencia del país. Pero al final me olvido de juzgar cómo lo has manipulado, por qué lo has manipulado, lo que estás sacando con ello. Claro. Bueno, si os fijáis, es la tradicional método de contestación del poder en propaganda a todos los problemas. Por ejemplo, para cambiar de uno gordo. Hubo un bombardero americano que en Afganistán tiró un bombazo de la hostia gordo y pilló una boda. 200 tíos en una boda, que es una familia, ¿eh? Y los descuajeringó a casi todos y luego volvieron a repasarles el faja. Y entonces, claro, fue un escándalo porque había cerca a alguien pues que era un corresponsal de estos libres o algo, que si no, no se entera ni Cristo, pero lo sacó esta persona. Y entonces, ¿qué habían matado? Pues a 140 familias, 28 niños, o sea, una barbaridad de matanza, ¿no? Y entonces, al final, ¿qué hizo inteligencia? Bueno, pues no puede ser, nuestras fuentes dicen que son 3 muertos y 40 y 27 heridos. ¿Cómo? Pero y entonces se llevó la discusión a la numérica, a ver si eran más, si eran menos, si eran pocos, si eran tal. Sí, y hablamos de cosas técnicas, de que este avión precisamente tiene 72.000 libras de tal, puede llevar no sé qué, 40.000 cuál de cuatro patas, y este desgraciado accidente en el cual ha habido 17 muertos y 32. Pero ¿cómo 17, 32, 47? Y al final se montó, la gente se aburre, bueno, y al final, bueno, pues sí, eran 200 muertos, sí. Pero han conseguido desviarla del problema, desgastar la atención sobre el problema, pues en base a gilipolleces. Por ejemplo, Saddam Hussein, si tenía armas o no tenía armas de destrucción. ¡Qué hijo puta, que le estás conquistando! ¿Qué coño me estás diciendo que una vez si dijo que sí? Me explico, ¿no? Desviar la atención. Perdón. Adelante, bueno, eso. Vale, pues mira, vamos a seguir leyendo algún correo más para que veáis aquí lo que se cocía abiertamente entre ellos, ¿no? Por ejemplo, el científico Kevin Trenberg, en un correo se le habla, o sea, se le pilla. Hola a todos. Bueno, tengo mi propio artículo sobre dónde diablos está el calentamiento global. Estamos preguntando que aquí, en Boulder, donde se han batido récords en los últimos 2 días para los días más fríos de la historia, tuvimos 4 pulgadas de nieve. El alto de los últimos 2 días estaba por debajo de 30 F, supongo que será un Fahrenheit, y la normal es de 69 F. Y rompieron los récords anteriores de estos días por 10 F. El bajo estaba cerca de 18 F y también una baja récord muy por debajo del récord de la anterior baja. Este es el clima de enero. Veas el desempate de los rookies. En el juego de béisbol fue cancelado el sábado y luego jugando anoche en un clima por debajo de la congelación. El hecho es que no podemos dar cuenta de la falsa... No, perdón. El hecho es que no podemos dar cuenta de la falta de calentamiento por el momento, y es una farsa que no podemos. Supongo que dice que no podemos continuar. Los datos de Ceres, publicados en el suplemento de BAMS 09 de agosto de 2008, muestra que debería ser aún más el calentamiento, pero los datos están ahí sin duda equivocados. Nuestro sistema de observación es insuficiente. Luego, otro de los correos, este parece que no estaba metido en el ajo directamente, abiertamente, como en otros correos, ¿no? O sea, no estaba discutiendo de cómo, o sí. No, este lo que está haciendo es diciendo que no cuadra lo que ellos dicen con el porque supuestamente se está calentando más, como están batiendo récords de frío, ¿no? Sí. E incluso llegando a pues eso, de un juego de béisbol cancelado por el frío, porque y luego jugado bajo cero, ¿no? En condiciones totalmente lo contrario a lo que supuestamente se está vendiendo al público. Yo propongo que todos los que creen en esto, el calentamiento global, que nos regalen los anoraks, las chamarras, que no nos van a necesitar, que no se preocupen, que nos los manden para aquí, que ya haremos nosotros buena cuenta, ¿eh? Y cuando se queden como putos caramba, nos hablamos. Luego, vamos a ver, luego hay más artículos, lo que pasa es que no ponen el nombre, ¿no? Simplemente se han limitado en los artículos que he leído a poner lo que ponían los correos, ¿no? Bueno, este sí que lo pone. Pone el científico Tom Wigley, de la Universidad de Investigación del Clima, CRU, perteneciente a la Universidad Británica de East Anglia, comunicaba a un colega su intención de bajar en 0,15 grados la temperatura registrada del océano para conseguir que la temperatura media final se ajustase a su modelo climático. O sea, estamos ahí hablando claro de no, voy a bajar los grados, ¿no? Un 0,15 para que cuadre con lo que yo quiero mostrar al público. Esta gente efectiva es lo que necesitamos. Estos científicos con efectivo, que me falta 1,5 grados, pues lo pongo. Sí, solucionado, claro. Soluciona rápido, tajante. El modelo está mal. No, que si no dejamos de cobrar. Vamos a modificar los datos. Eso es. Y bueno, acusan de modificar datos a todo el puñetero panel, quiero decir, a los más altas esferas, no sé cuántos. ¿Tú crees que 3.000 emails puede dar suficiente información de que tíos que están poniendo otras cosas? A ver, si tú mides 7,8 grados, ¿qué cojones de email necesitas mandar a ningún otro científico? 7,8 grados, pones lo que te dé las lecturas y hemos terminado. No, hay que organizar aquí un cacao de la hostia. Por cierto, ¿os habéis enterado? ¿Sabíais lo que era el Climate Gate? Si no os habéis enterado, deberíais empezar de una puta vez a desconfiar de los medios de comunicación oficiales que os engañan, escondiendo o magnificando, o hay muchas maneras de engañar. A veces con la verdad te pueden engañar de puta madre, ¿eh? Entonces, a lo que vamos, los organismos de confianza tendréis que hacer de tripas corazón, o haceros un bocadillo de disonancia cognitiva y comeroslo como hemos hecho los demás. Porque los altos son los peores, joder. Entonces, ¿dónde está la pasta? ¿Dónde está la corrupción? ¿Y dónde está el que quiere mandar? Yo y Helios no queremos mandar sobre el mundo. ¿Por qué? Porque no tenemos, entre otras cosas, ni oportunidad, ni somos nadie, ni sabemos. Pero los que estén arribita mandando ya, igual quieren todito, ¿eh? Entonces, claro, les importa un pijo todo este asunto. Pero joder, ¿no estás viendo que últimamente hay más huracanes que nunca? En el pueblo de mi madre me han dicho que ha habido un frío, que se cae, que congelaron los caballos, no sé qué. Mira, chico, está estudiado, en toda la rumorología del mundo funciona igual. El primo de tu madre, y luego al final dice, ¿quién era el primo de tu madre? Bueno, no, era el primo del amigo. O sea, lo pones más difícil, porque claro, ¿cómo podemos ir a ver esos datos, no? Esos datos son para tomar por culo, no son científicos, igual son algo que tú crees muy, muy firmemente, no quiero meterme contigo. En el pueblo de tu madre nunca se habían congelado las mulas en plena paseo. Ahora sí, bueno, pues son cosas ocasionales que pueden pasar en cualquier lado. Joder, decir que hay superpoblación con 6.000 millones de habitantes. Fijaros la de situaciones que puede haber, ¿eh? De frío, de... Y uno diga que a mí me ha llevado y ido... Eso no vale para tomar por culo. Los datos, ¿dónde están? ¿Quién me los manda? ¿Quién me los manda? ¿Ha tenido algún escándalo? Sí, hostia. Hay dinero... Follow the money. Es un proceso para todo igual y para el calentamiento global igual. Lo que pasa es que, claro, enfrentarse a toda la puta sociedad que te van a mirar como si fueras un loco, pues solo está en la mano de varios cojonudos como nosotros, gente que tiene más personalidad de lo normal y que no es un soplapollas pinochero de Teresa al cuarto que no tiene capacidad de soportar la más mínima oposición. ¡Ay, qué me dirán de mí! Entonces, si tú eres así, pues puedes o cambiar o seguir siendo este mercachifle para toda tu puta vida. Tú verás. Perdona. No, si es que tienes razón, es duro ir contracorriente porque siempre estás discutiendo con todo el mundo, la gente te rechaza, ¿no? En un momento dado, porque tienes un argumento totalmente contrario a lo que los medios le han implantado, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, a veces es duro, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es depende de la persona, porque como bien dices, a mí me da igual, ¿no? Y a ti también te da igual, a los que estamos aquí nos da igual ir en contracorriente, ¿no? Bueno, sí. Pues vamos a seguir con, dime. No, que sí, que efectivamente que es difícil ir contra corriente, pero es que realmente si tú no quieres tener disonancias cognitivas, de esas que hablábamos un par de programas atrás, de esas que sabes que lo que tú estás leyendo contradice lo que tú crees que es, y entonces te opones prácticamente a tener esa duda en tu mente, entonces claro, es difícil, y más luego hacerlo público, quiero decir. O sea, sacarlo a la luz pública y defender que lo que va en contra de toda la corriente. Efectivamente. Sí, lo que sabes que es verdad, aunque es. La gente crea lo contrario. Eso es. Adelante, sí. Bueno, y el ver cómo, por ejemplo, cuando yo iba al colegio, te enseñaban una cosa, porque al final la Tierra es lo que es, a base de que se ha calentado y se ha enfriado, durante toda su historia. Entonces, de repente, en el colegio te lo empiezan a contar de otra manera, ¿no? Si te digo lo que me contaban a mí, porque claro, yo tengo 47, pues que venía una congelación mundial que nos íbamos a cagar. Sí, es verdad, nosotros habíamos vivido ya una congelación, luego un calentamiento y ahora vamos a por otra congelación. Me engañasteis con la congelación, esta vez no con el calentamiento, hermanos. íbamos a cagar, nos vamos... Pero además, lo mismo que ahora dicen que va a desaparecer los hielos, va a desaparecer la madre de los mares, pero a la contra, ¿no? Va a venir un casquete polar del lado, hostia, vamos a quedar sumergidos tanto cientos metros de nieve. Las ciudades como Ciudad del Cabo, no sé qué, de África, van a quedar con carambanos de 17 metros. O sea, la misma mierda, pero a la vez, en contra. Y además, salieron una gente, unos escritores muy famosos diciendo... ¿cómo es mentira que se dijo que en los 70 iba a, era generalizado lo del tal? Hizo un libro el tío, joder, ha quedado en ridículo completo. Era total, como ahora, con todos los medios de comunicación, que nos vamos a congelar, que era una glaciación. ¡Venía una glaciación! ¡Una glaciación! Ay. Me acuerdo cuando aquellos tiempos de... Joder, hasta las películas que salieron en aquellos tiempos, me acuerdo. Blade Runner, fíjate lo que te digo. Ha hablado hace muchos años. Nos estábamos congelando y teníamos que tener cuidado porque al final... y la historia la misma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por el bien común? No gastas, cumplir las leyes de energética, no sé qué, no sé cuántos. Y sobre todo decían en la última, todos dicen lo mismo y siguen diciéndolo. Y apúntate a las organizaciones medioambientalistas que tengas cerca. Todas dicen lo mismo. Ay, va Dios. Bueno, sin más. O sea que yo he vivido eso. Un congelamiento global hueval y ahora un calentamiento. Bueno, yo no. Un calentamiento y ahora un... cambio climático, que es otro, no sé qué, eso ya abarca todo. Claro, claro, la navaja ¿cómo se llama esta? Multiusos, ¿no? Claro, claro, calentamiento global, así, pase así lo que pase. No me pillo los dedos. Claro, de hecho, mira, lo que estabas hablando ahora, yo cuando era un niño, la verdad es que a mí eso me impactó, ¿no? El cuando empezaba, porque en aquella época era en los 80, en el 86 más o menos, que yo vi aquello, hablaban del... del agujero de la capa de ozono, ¿no? Claro, sí, eso. Después del, después de la glaciación, capa de ozono. Sí. El agujero de la capa de ozono. Después empezaron con el calentamiento global y ahora es cambio climático, ¿no? Pues yo en aquella época, pues me impactó mucho porque dijeron que los mares iban a subir, en 30 años lo que son las costas iban a cambiar del globo, los Países Bajos iban a quedar sumergidos, ¿no?, al estar bajo el nivel del mar. Sí. Y yo, claro, a mí eso me dio miedo, ¿no? Y se me quedó grabado, pero a fuego. Bueno, pues han pasado ya 32 años, casi 33, y nada ha pasado de eso. Y lo mejor de todo es que vuelven otra vez a atacar con lo mismo, ¿no? Que dentro de 30 años van a volver a subir el nivel del mar por el deshielo y tal. Y dices, pero bueno, esta gente no se cansa de decir siempre lo mismo. Lo mismo que los testigos de Jehová. Va a venir el 27 de abril. No viene. Bueno, es que va a venir dentro de 30 años. Y ya han retrasado 3 o 4 veces. Eso es una religión, colega. Eso es ciencigión. Ciencigión. Reliciencia, como queráis llamarlo. Porque ¿dónde coño están los datos? Manipulados por el NOAA, por el IPCC, por los que se supone que deberían guardarlos. Manipulados. Está demostrado. ClimateGate, tú no te habías enterado. Por lo tanto, si no te habías enterado... Bueno, lo primero, voy a pedir disculpas por mi exacerbación, porque yo me costó mucho creerme que no había calentamiento global, la verdad. O sea, yo era de los que decía, estos tío, ¿de qué cojones van? Que no hay, si lo veo yo mismo. O sea, que yo también era. O sea, que no sea quien viene, que tenga yo ahora tanta mala leche porque sepa cuatro chorraditas, ¿no? O sea, disculparme si me he pasado. Pero es que los datos, cuando los ves, dices, joder, si está chupado desmontar a esta gente. Está chupado. O sea, solo con lo que primero va... la temperatura y luego el CO2, ya está. Desmontaos. No es verdad lo que están diciendo. Aparte con todos estos correos, ellos mismos se desmontan ellos solos. O sea que tampoco hay que comerse mucho la cabeza. Bueno, claro, es que lo lees y eso lo llama Don Easterbrook, el que hemos doblado, y que doblado no, puesto subtítulos, que dura 45 minutos. Alguien nos ha dicho, oye... ¿esta segunda parte la vais a hacer? Pues sí, voy a hacer. Hay otra parte, que en total la conferencia dura hora y media, o así, y haré, porque hay muchas cosas que se repiten. No las repito y ya está, pero hay cosas muy interesantes. La explicación del palo de hockey, hay cosas de Don Easterbrook, que es el tío con más currículum del mundo. ¡Clima, hostia! El tío no se jubila, el cabrón. 50 años lleva de climatólogo con un equipo multidisciplinar. El que más sabe del mundo es ese. Y a ese no le pregunta ni Dios nada. Más que una vez que se les ocurrió preguntas en el comité del Senado, no sé qué, y esa es la que hemos traducido. Y el tío da todos los datos. Entonces dice, le dicen, pero ¿cómo es? Yo no tengo los mismos datos que usted, le está diciendo el congresista, ¿no? Dice, Ah, usted era, ¿qué datos tiene? ¿Qué tiene usted? De la NOAA. Si es de la NOAA, que es lo de los océanos, de la Organización de los Océanos de Estados y Unidos. Y de la atmósfera, sí. Sí, de la atmósfera. Y la NASA y no sé qué. Me está usted diciendo que están... Dice, pues sí, ellos mismos lo llaman y dicen atemperar. Y entonces atemperan las temperaturas. Y dice, ¿qué es eso de atemperar? Muy sencillo. Bajan las de los años 30 porque que sepáis que la década más, con diferencia, subcaliente de todo el siglo XX es la de 1930, a los 40. Sí. Esa es la... Entonces 2030, si no recuerdo mal. 2030. Hostia, pues yo creía que era 30-40. Pero por ahí anda el calor de la hostia. Más que a finales, que sepáis. Lo que pasa es que, claro, si están atemperados los datos, quiere decir que a la hora de hacer, como se coge mucho más, se quitan unos y haces que quede un gradito o dos por arriba. Por lo tanto, ya no, o tres, ya no es más caliente. Si tú le atemperas los datos al año 2000 y 1990 y lo subes, pues claro, cambia y hace un palo de golf lo que es la dinámica de la estadística, ¿no? Atemperados, creo que lo dicen en inglés, ¿no? Ahora no me acuerdo cómo es la palabra que usan, lo hacen habitualmente, y lo dice él. Y además, dice, no pasa nada. Si ellos han perdido los datos originales, que los tengo todos, dice el tío. Claro. Sí, sí, sí. 50 años con los datos originales, los tengo, ahora dime algo. Y a callar, finiquito. Nadie dijo ni puto Pamplona. Porque el cabrón de este, experto en eso, este es el que decía que en el año no sé qué, sí, se firmó un documento que no había ni un puto climatólogo. Bueno, ni un climatólogo, perdón, porque ya empiezo a decir yo tacos, ni un climatólogo. Entre los que hicieron el libro del IPCC. Eso se nos van a decir a nosotros, que tenemos que pagar un impuesto de carbono, que tenemos que... Esa gente que encima tienen aviones privados, jets, flotas de bar en navieras, y yo tengo que pagar lo que... ¿Quién está contaminando aquí? Yo no tengo 16. ¿Tú tienes 16 casas, Helios? ¿16 chalés? No. ¿16 mansiones? Pues entonces no gastas en calefacción, joder, de esas 16. Tú no puedes ser el culpable, coño. Estáis viendo, ¿no?, cómo va la jugada. Nos quieren agarrar bien de los huevitos y digo, y ocurrirá. Vamos a ver, policía de la basura. Y ocurrirá, yo creo que antes de lo que pensamos. ¿Qué quiere decir eso? Como no tienes bien la basura ecológica, te vas al talego o te metes una multa que te vuelvo loco. Fíjate para qué sirve lo del clima. Pues lo mismo que lo de los aeropuertos. ¿Cuántos terroristas han cogido desde el 11S? Ni uno. Los controles. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a hacer striptease para volar. O sea, son capaces de conseguir eso, pero no hay ni uno, porque no es para eso lo del 11S. No es para detener terroristas, para tenernos bien agarrados de los huevos. Y el clima, lo mismo. El que no venga aquí a leccionar y se trague todo lo que haya que tragar, le vamos a crujir. Es verdad, le tenía callada a Katy. Os juro que sin querer. Tranquilo. Y si usted tuviera que ir... Queriendo, no lo pondría en un email. Le tuve callada en el email. Joder, que por escrito no se ponen las cosas, torpedos. Lo que pasa es que ¿cómo se llama esto? Que tienes tanta desfachatez, que tienes vía libre, joder. Hay tanta desvergüenza en esto que mientras apoyes el cambio climático puedes decir la idiotez que te dé la gana, que claro. Bueno, ahora sí que, por favor. No, adelante, Helios. Iba a decir que siguiera Helios. Sí, llegaron, para que veáis el grado de cinismo de esta gente, entre los mismos correos, llegaron a alegrarse de que un científico escéptico que estaba dando bombo al asunto muriera. Y entre ellos se felicitaban diciendo, mira, qué bien, menos mal, que este ha cascado, ¿sabes? Alucinante, ¿sabes? Claro, tiraba mucho metano, los pedos eran terribles. Luego, bueno, vamos a seguir un poquito con los correos, así no nos va a dar tiempo y por lo menos que se oigan unos pocos más. A ver, muy bien, otro reconocido científico, defensor a ultranza del cambio climático, se opuso a cambiar el periodo de referencia para elaborar el índice de la temperatura global porque el cambio reflejaría que el actual periodo es menos cálido de lo que se nos quiere hacer creer. O sea, claro, coño, cuidado que perdemos la pasta, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Luego, uno de los más eminentes climatólogos de la ONU afirmaba en un correo que sería bueno contener la temperatura del llamado periodo cálido medieval. El tema es así. En el periodo cálido medieval, la temperatura media fue significativamente mayor de lo que ha sido en el siglo XX y de lo que está siendo en lo que llevamos del siglo XXI. Es decir, se han alterado los registros para ocultar el aumento de temperatura que sufrió nuestro planeta hace siglos, cuando no existían máquinas, ni petróleo, ni gasolina, ni humos que no fuesen los de incendios naturales ni gases industriales. Efectivamente. También, aunque aquí no lo tengo, pero eso lo recuerdo que lo leí también, lo puse en un programa. Por ejemplo, en los años 80 en Islandia hubo una época de una helada, ¿no? Que también se ocultó al público, pero que fue tan sumamente brutal, ¿no? Que destruyó la economía de Islandia entera, ¿no? Porque se basan en la pesca de Islandia. Entonces, claro, si se congelan los mares, no podemos pescar. Claro, joder. Entonces, se llegó a ocultar todo ese periodo para mostrar un calentamiento. O sea, para que alucinéis cómo va esta gente, ¿no? Sí. Otro miembro del CRU ha reconocido haber añadido a la media de temperaturas de los últimos 20 años la de los últimos 40, para poder ocultar la bajada de la temperatura. Un ejemplo, si hace 20 años la temperatura media era de 19 grados y hoy es de 18,5, es obvio que ha descendido en medio grado. Pero si comparo la media actual con la de hace 40 años, que era de 18, el resultado es que el clima se ha calentado. Claro. Yo iba a decir que lo que ha comentado Helios de la época medieval, que fue un subidón realmente de temperaturas, está corroborado por un equipo sueco cuando hizo una investigación sobre los anillos de los árboles. No sé si sabéis que los árboles reflejan tanto los anillos, reflejan tanto la edad del árbol como lo que ha ocurrido en el clima, porque está ahí plasmado en la madera del árbol, ¿no? Pues estos científicos habían descubierto que efectivamente hubo ese... hubo más temperatura en la Edad Media que la que tenemos actualmente, o la que hemos tenido en el siglo XX, efectivamente. Sí, claro, la edad, o sea, ¿cómo se llama? El calentamiento del... tiene un nombre, pero bueno. El sí, medievo, sí. ¿No? La época del medievo, dices. No, eso, ahí hubo un enfriamiento muy importante, que si lo coges o no lo coges, dan muy diferente los datos de cómo han ido las cosas, que es muy importante, que es una edad de hielo del medievo, una mini edad de hielo se llama. Y hubo un calentamiento de la hostia en época romana, en el siglo cero más o menos. Hubo un calentamiento que estaba bastante más caliente que ahora mismo. Eso sé, del Easterbrook este. Entonces, claro, depende cómo cojas tú la gráfica, la puedes hacer putas maravillas. Si encima te emperan los datos y te pones de acuerdo con otros 3.000 científicos, pues tú me contarás. Sacas lo que te dé la gana. Claro, ven aquí el verano a ponerte tostadito en Alaska y vas porque te lo engañan. Fácil. Luego, en otro de los correos descubiertos se reconoce: no podemos explicar la falta de calentamiento y no podemos permitirnos camuflarlo. Sí, esto ya es, que esto ya es la hostia lo que tenemos que meter, claro. Tíos, echar una mano, porque esto no se puede decir. Así está. Luego, nuestro sistema de observación es inadecuado. Los datos están equivocados. En otro, no creo que sea adecuado hacer más malabarismos con las cifras cronológicas de los que se han hecho ya. O sea, un científico haciendo malabarismo, esto es lo que... Total, ¿para qué vamos a seguir mirando? Además, ¿no? Si nos tenemos convencidos, ya se han convencido. Claro, ¿para qué? Dirían entre ellos, ¿cómo dice Desmontando a Babilón? Y uno diría, follow the money, pues eso. Claro, luego, tú quieres... Pues... Sí, perdona. No, que iba a cambiar de tercio pensando que te habías quedado un poco como así en blanco. Digo, cambio de tercio por otra cosa, pero como si no te has quedado tal... Eso, no, sí. No, aquí quedan más correos, pero bueno, que si tienes que decir algo, dilo, que es sin problema. Bueno, no, dale. Bueno, sí, me gustaría que yo no lo dijera, pero que alguna de estas dos, que yo creo que se lo sabrá bien Katy, si no María, nos expliquéis qué es el barco de los tontos, el barco de los tontos 2 y el barco de los tontos 3, cuando podáis, cuando termine Helios. Perfecto. Mira, pues entonces vamos a seguir un poquito, que aún quedan unos pocos, no muchos, pero ya queda alguno. Mira, por ejemplo, estar en contacto con la revista por email para decirles que no tengo nada más que ver con el asunto hasta que no se deshagan de este editor problemático. Aquí Phil, a pleno pulmón, urdiendo el despido del editor de la revista Climate Research, que hacía poco había publicado un informe disminuyendo la gravedad del cambio climático. ¿Alguien pecador. Se atreve a disminuir el problema? A por él. Pecador. Así lo pone. A por ese, ¿sabes? Hereje. Claro. Luego, otro problema grave que debe considerarse es el hecho de que la serie de tiempo en el análisis de Mann y otros del informe del IPCC se ajustó para reducir la pendiente positiva en los últimos 150 años. en el supuesto, a raíz de un documento anterior de la March y otros, que este crecimiento acelerado era prueba de la fertilización por dióxido, no, sí, por dióxido de carbono, por diferenciar los datos de otro registro que de otros trabajadores en el norte de Alaska y Canadá, que por cierto fue normalizado en una forma totalmente diferente. Este último ajuste, obviamente, tiene una gran influencia sobre la cuantificación de la relación entre el crecimiento de estos árboles del oeste de Estados Unidos y las temperaturas en el hemisferio norte. En este punto, es justo decir que este ajuste era arbitrario y el vínculo entre el crecimiento de los pinos de Bristleton y la concentración de CO2 es, como poco, discutible. O sea, los baremos que habían dicho en los estudios, los del IPCC, que lo que se utilizaba para los baremos, ¿no?, para demostrar la concentración de CO2 era por la temperatura y tal, que es totalmente discutible, ¿no?, mirando simplemente los pinos, ¿no? Luego, los escépticos parecen estar metiendo mucha presión con esto. Quizás podemos usar esto en nuestro favor para actualizar las series. Es una extraña idea la de actualizar los proxies con estimaciones satelitales de la troposfera, en vez de datos de superficie. Más extraño aún es que no se den cuenta que en Bover et al. Se utilizan las series actualizadas. Francis Sewers, aún está de nuestro lado, ha dicho que el PC1S, no sé lo que es, produce palos de hockey, que será el programa, ¿no? La simulación, porque sí, todo esto lo miden con simulaciones informáticas. Tenemos que creer lo que le diga a su simulación, que ellos prepararon la simulación para que dé los números que sea. Pues dice, enfatizó que el final del siglo XX son las más cálidas del milenio, pero Regaldo no se preocupó por eso. También ignoró el comentario de Francis acerca de todas las otras series pareciéndose a la MBH. El IPCC puede ser criticado por arrogante. Lo dejo para que borres tú lo que consideres oportuno. para que veáis que es... O sea, en los emails se ve claramente como manipulan datos, como borran datos, como atacan a los científicos escépticos, pese a lo que pensaba la mayoría de la gente, ¿no? Lo que piensa la mayoría de la gente es que todos los científicos están a favor de un calentamiento global, ¿no?, de un cambio climático, y son cuatro gatos los que no están a favor, ¿no? Pues eso no es verdad. Sí, o sea, eso es. Nos vas a contar lo de los 30,000+, ¿no? Claro, hay una página que se llama petitionproject.org. Ahora mismo podéis entrar en esa página y ver que hay 31.487 científicos americanos que han firmado sobre que es una farsa en la teoría del cambio climático por el CO2. No son cuatro gatos, son 31.000. Si les metieron una denuncia al Gore o algo, esta gente. Si no estoy equivocado, creo que lo iba a decir, de que llegaron a denunciar al Gore por fraude. Claro, por fraude, solo por decir que primero, que claro, como hemos hecho con CO2, ahora aumentar la temperatura, ya estás diciendo un fraude científico, estás hablando a la gente, estás mintiendo, que va después, te recuerdo, solo con eso. ¿Estamos? Sí. Ah, que nos hemos quedado helados por el cambio climático. Yo es que estaba metiéndome en la página para verlo. ¿Y qué te iba a decir? Tú tranquilo, Helios, ya te quedas con nosotros hasta el final, no tienes que correr, claro. Así te podemos interrumpir, todos felices. Yo os tengo un reto, y a ver si ahí podemos ir metiendo... Bueno, yo os lo propongo y vosotros me decís. Resulta que Acciona, que es una empresa líder en energías renovables, en construcción, concesiones, aguas, servicios, industria... todo, ¿no? Y que se autodenomina, dice que su fin es cumplir las líneas de desarrollo sostenible de la ONU, ¿no? Pues resulta que financia una página que se llama sostenibilidad.com que tiene una página dentro de ella que dice derribando mitos del cambio climático. Desmontamos algunos de los argumentos falsos que utilizan los negacionistas del calentamiento global. Claro, los negacionistas, como ha dicho antes Helios también, que nos llaman los escépticos, ¿no? Sí. Una cosa muy rápida. Ni escéptico ni polla. Nosotros somos gente normal, que piensan normal y que no quieren que les tomen el puto pelo. Eso no es escéptico de nada. Efectivamente. Es más, si yo me creo lo que tú dices, teniendo en cuenta que sois unos mentirosos comprobados, yo no sería sería un gilipollitas que me lo creo todo. Digo yo, pero bueno. Oye. Así que yo no me considero ni escéptico ni negacionista. Bueno, en realidad somos herejes. Esto es todo, es que somos herejes, esto es una tú has dicho reliciencia, luego pues voy a poner cada actor en su sitio y lo veréis. Sí me lo considero un hereje, porque como esto es una puta religión, que los datos importan ahí vamos, una ahí mierda, eso es lo que voy a la poner. La religión es el que va en contra de ser hereje, pues sí, hereje sí soy, pero negacionista no. Tiene todos los condimentos de una creencia religiosa y luego los comentamos para cerrar igual de final, para finalizar. Y claro, sí. No, comentar solo sobre esto, que además lo hacen de forma, porque tú te metes en la página... Y para empezar no es muy largo, tienen que usar letra grande, al parecer solo tenemos los supuestos negacionistas seis argumentos, no tenemos ninguno más, ¿eh? Y claro, bueno, yo creo que ya con mucho de lo que hemos dicho los hemos desmontado nosotros a ellos, sí. De los argumentos que dan a los supuestos negacionistas. Es súper fuerte y lo hacen en plan sencillo, que parezca que es una página inocente, lo de Acciona no está muy grande para que tampoco te fijes mucho, ¿sabes? Y parecería el blog de cualquiera, pero no tiene fecha, ni de cuándo se ha hecho, ni fecha en los comentarios, ni nada. O sea, está hecha para lo que está. Sí. Dime, Katy, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que estaba comentando Gus lo de que es nuestra culpa, que exacto, somos los penitentes también, en cierta manera, ¿no? Porque se nos culpa al ser humano de haber sido. Y esto en realidad tiene mucho que ver con esa indefensión aprendida. Quiero decir, una vez que nosotros creemos que somos los culpables y sin tener. A ver, si no ponemos en práctica la inteligencia, la capacidad de razonamiento y el discernimiento, nos lo tragamos como verdadero. Y entonces, de esta manera, en lugar de rebelarnos contra ese sistema que nos ha engañado, nos vuelve a engañar y que es el sistema económico con el que funcionamos, pues nos consideramos desválidos, nos autoculpamos y entonces nos quedamos inactivos, no actuamos. Quiero decir, esto que estás diciendo tú, María, entraría dentro de esos refuerzos mentales que tiene que haber constantemente para que el tema del calentamiento no tenga fisuras en el sentido de que la gente se lo crea. Entonces, no, claro, no, es que es, de verdad, Katy, luego lo verás, adoctrinamiento. Eso es. O sea, es como en un momento... O sea, no muy largo para que se lo lea todo el mundo, tal, y de manera que, por así decirlo, les dan herramientas para que cuando alguien va a darles su versión de la historia, ellos tienen cuatro directrices que decir y ya es, ¿sabes? Con esto cierran la mente de mucha gente en un momento, tío, sin que se den cuenta. Claro. Es alucinante, pues lo que decía Google, es que es propaganda, por eso... somos tan pesados con la propaganda, con el Iron Mountain, con tal, porque es que está todo conectado y es que se ve constantemente, constantemente. Entonces, pues eso, animo a la gente a mirar las cosas y leerlas también entre líneas y no creerse todo lo que le dicen, sino ver cómo se lo dicen para ver cómo se lo quieren vender y luego ya te... Yo esto lo veo como una venta. Es un vendedor y vende lo que sea. Y entonces, dentro de lo que sea que vende, pues se tiene que vender. ¿Cuándo habéis visto un vendedor diciendo, mira, aquí traigo unas mierdas de ruedas? No, sus ruedas son las mejores. Y entonces estos, como son políticos, venden... ¿qué? Voy a poner un tema. Voy a poner un tema, pero déjame que... Me está haciendo Katy señas con lo... Yo lo digo todo porque como yo con la verdad me quedo a gusto de la hostia, esto de... Tema que con, te quema, ¿no? Como porque escondía, como estamos del calentamiento... Sí, termina, Gus, que luego comento el tema, la letra del tema. Ya se me ha ido la pinza de lo que iba a decir. Pues nada. Tema que te quema. Esto ya es el calentamiento global que me está friendo las neuronas. Meter en la cárcel a todos, corre, que viene el calentamiento global. Pues el temita que tienes por ahí se llama Que entre el cowboy y nos cuenta, tipo así la música country, de esta americana country, que nos cuenta la historia de alguien que se dedica a esparcir chemtrails por la atmósfera, ¿no? El piloto es el cowboy de los chemtrails, y entonces va contándote, es una historia, ¿no?, de que el tío no se arrepiente, pues te fastidias, una mierda, de yo estoy aquí arriba y tú estás ahí abajo, ¿no? Y pasan los años y cuando se jubila, mira al cielo y ve que siguen cayendo los chemtrails, ¿no? Entonces dice, qué mierda, pero qué he hecho yo, pero qué he hecho. Y se pega un tiro y va al cielo, y entonces en el cielo le dicen que como que no hay sitio para él porque hay demasiada gente que ha venido ya a cuenta de todo lo que ha esparcido él. Claro, superpoblación. Y se tiene que ir al infierno. Entonces la historia es así, es con humor, ¿no? Hecho, sale una especie de calavera de esqueleto al bordo del avión, ¿no? Y luego dos chicas esqueleto también por ahí, o sea que es muy, el vídeo es muy gracioso y te va contando eso que... Os habéis quedado, ¿no?, con los peligros de creerte todo lo oficial, que al final va a haber superpoblación de inocentes en el cielo y no vamos a caber. ¿Eh? Si os lo dijera con traje y corbata, ¿os lo creeríais? Pues no, pues esto no creéis, a nosotros no nos creáis. Bueno, es más, si nos creéis a nosotros, no, nosotros queremos evitar que os creáis lo que os diga todo Dios. Lo certifiquéis, por lo menos lo que es fácil hacerlo, pues se puede hacer, cualquiera lo puede hacer, ir a mirar y ver y comprobar, oye, que igual estamos equivocados, nosotros, que entre el cowboy y adelante. There's too many of you dying, victims of the mob. But I'd tell the devil and he'll agree that I was only doing my job. Yes, son, a chemtrail cowboy, proud of what I do. Well, I couldn't care less for my family, and I don't care a fuck about you. And I don't care a fuck about you. Cowboy, me importas una mierda. Well, I don't care about the environment, and I don't give a fuck about you. I don't care a fuck about you. Chemtrail cowboy, chemtrail cowboy, chemtrail cowboy, chemtrail. Bueno, pues ya veis, emocionado el hombre de todo el daño que ha hecho. Así funcionan estos. Ah, sí, estoy. No, vale, vale. Sí, no, nos ha pillado un poco así el final porque estabas tú traduciéndolo y la verdad es que es, tiene ritmillo. El vídeo yo lo aconsejo, se llama así, que entre el cowboy, lo podéis encontrar en YouTube, porque es divertido el vídeo viéndolo con los esqueletos y tal. Mira, lo he dicho, esparciendo ahí por la atmósfera como un cowboy, como un campeón. Yo creo que nadie habrá oído en este programa que pensamos que el planeta está de puta madre, que no está contaminado. Nadie ha dicho eso aquí, ¿verdad? No. Ah, vale, bien. El problema es la fuente, ¿no? Que nos venden una fuente y en realidad es otra muy diferente, la fuente de contaminación. Claro, exacto. Claro, lo que pasa es que a ellos les interesa mostrar la apariencia de que todo el que niega esto es porque piensa que todo está genial, que es el típico que tira los papeles al suelo, que va al campo y no lo cuida, que va a la playa y tampoco, y no es así. Cuidadito. O sea, lo que hay que hacer es, o sea, mantener un equilibrio, ¿sabes? Porque es que al final, a veces cuando lo lees, dices, joder, si es que esto es de locos. O sea, te va a decir que cómo tienes que vivir para no contaminar a ti alguien que le venden la basura radiactiva a la mafia napolitana para que la tiren en las costas de Somalia. Claro. Ese tío te está diciendo a ti que tires la papelera por un lado el plástico y por otro el cartón. Eso es. Y le financias no solo con las subvenciones que les da la ONU por seguir sus protocolos, como por que al final acaban siendo las empresas que realizan los proyectos para las ONGs. Y bueno, pues el dinero al final siempre se acaba moviendo entre los mismos, ¿no? Y vuelve al mismo sitio y demás. Yo quería hacer un follow the money. Un apunte sobre lo que había dicho y que también va unido a todo esto que estamos diciendo ahora, porque otra de las excusas que te dicen que si tú trabajas para las petroleras, ¿no? Eso es otra de las excusas que te dicen los que en cuanto, bueno, los calentólogos, ¿no? O la gente adoctrinada sobre el tema este, ¿no? Sí, bueno, es una de las cosas, hombre, que les dan que es de protocolo para decir y ya está pensado por alguien y eso se dice que te pagan las petroleras. Sí, sí, pues pero invito esto a todo el mundo a que se escuchen los programas del fracking y demás para que vean lo a favor que estamos. Pues mira, los 31.000 científicos estos, 31.487, afirman no solo que no hay evidencias del citado carácter antropogénico del calentamiento, sino que el aumento de CO2 es beneficioso para el clima y la vida en el planeta. Un buen ejemplo de ello sería el estudio que publicó la NASA titulado Global Garden Grows Greener, el jardín global crece más verde, en el que se mostraba a partir de imágenes de satélite el cambio habido en la productividad vegetal en los últimos casi 20 años, que iban de 1982 al 99. Es importante el dato por varios motivos. Uno, porque esos 20 años fueron los más cálidos de la segunda mitad del siglo XX. Y dos, porque suele pensarse que un aumento de temperatura trae necesariamente más sequía y en realidad es más bien lo contrario. Hay más evaporación oceánica, más humedad en el aire y más precipitaciones, en función también de otras cosas como la orografía, las presiones, etcétera. Esto lo sabe cualquier estudiante de física atmosférica, además de portavoces de Greenpeace y WWF, a los que entrevisté, dice el artículo. El mismo IPCC, panel internacional del cambio climático, en su cuarto informe de evaluación de 2007, prevé más lluvias en todas las latitudes altas y medias. Y luego dice, suele repetirse que los científicos escépticos están pagados por las petroleras. Sin embargo, BP, Shell y otras petroleras son las principales accionistas de toda la energía renovable. Ya ha recibido subvenciones de hasta el 575% durante los últimos años de vacas gordas. La mayor parte de ese dinero público ha ido a parar a grandes multinacionales y petroleras, que les viene de maravilla el calentismo oficial, porque están ampliando el negocio a costa del erario público y además siguen vendiendo petróleo porque cuya demanda no va a parar, ¿no? Estas mismas petroleras encabezan el sector de los biocombustibles, que ha disparado los precios del maíz, trigo y soja y provocado más pobreza entre millones de personas. En vez de productos básicos de consumo, los cereales se han convertido en commodities del mercado especulativo financiero. Luego, que nadie crea que la industria petrolera es enemiga de las energías renovables. conviene recordar que David Rockefeller, junto con el angelito del príncipe Bernard de Holanda, fundaron tanto la WWF, World Wildlife Fund, como el Club Bilderberg. Hoy en día, la Fundación Petrolera financia multitud de proyectos y asociaciones ecologistas, que por supuesto luchan contra el cambio climático. Curioso, ¿no? Como muestra, leo una tabla de asociaciones activist cash que indica el paradero de unos pocos miles de dólares donados por el lado bueno del emporio, la Rockefeller filántropo. ¿Vale? Y aquí empieza una lista de unos 20, ¿no? No los voy a leer todos, pero pone Tide Foundation and Tide Center, $819,300, entre el 97 y el 2004. Environmental Grant Bakers Association, $476,343, en el 2000, nada más. Center for Food Safety, $465,000 entre el 2000 y el 2003. Environmental Defense, $413,065 entre el 97 y el 2001. Bueno, pues no voy a leer toda la lista, pero por lo menos aquí calculo yo que hay unos... Eso ya es un toma para que tenga, serio. Aquí tenemos a la World Wildlife Fund con $55,000 entre el 98 y el 99. De la cual me parece que en esos momentos era presidente el ex rey don Juan Carlos cuando mató a aquel elefante, aquella que dejó huérfano aquel elefantito. ¿Sabes? ¿Eh? Sí. Vale. Que se caiga el cielo sobre nuestras cabezas si les dan a estos cabrones el Ártico. ¡Buf! Nos dejan ahí una chapuza. Que nos comente, Katy, quiénes serán los tontos. Que es el barco de los tontos, porque claro, nadie quiere ir en el barco de los tontos, ¿verdad? Bueno, os tengo que decir que por desgracia hay demasiados tontos en esto de los barcos que van a estudiar el tema, porque hay un barco de los tontos a la Antártida. Dilo en tiempo de risa, porque como esto es el punto positivo, tenemos un cuarto de hora. Pero este caso hay dos. Uno que va a la Antártida, que seguramente sea el más conocido, pero este es muy curioso. Porque este es de un equipo canadiense que iba a estudiar el Ártico, ¿no? Y que va por tercer año. El de la Antártida es el que cada año se ha encontrado con el hielo que le impedía llegar más lejos, ¿no? No, el del Ártico es. Porque el Ártico, para la información de todo el mundo, pues solo es hielo, no hay tierra debajo. Entonces, no se pasa... Perdona, yo creo, bueno... Es que yo he leído los dos y este, por ejemplo, lo que les ocurrió... Estos iban a estudiar el Ártico canadiense, ¿no? Un equipo canadiense. Los efectos del calentamiento global. Y lo tuvieron que cancelar este estudio por un hielo sin precedentes, de espesores sin precedentes. Dice el doctor David Barber, que es el que comandaba la expedición... Muy rápidamente me quedó muy claro que esas no eran simples condiciones de hielo. Estas eran condiciones sin precedentes. Estábamos encontrando placas de hielo marino de muchos años que eran de 5 metros de espesor. Eran mucho, mucho más gruesas y mucho, mucho más pesadas de lo que uno podría esperar hallar en esa latitud y en este tiempo del año. Es que esto es en el norte, porque iban a demostrar cómo casi no había capa, vamos, de eso hielo. Eso es. Ellos iban a ver cómo había bajado la capa de hielo en el por el efecto del calentamiento global, ¿no? En el Ártico. Claro, en este caso, el culpable de que hubiera ese hielo en el Ártico no es el calentamiento global, es lógicamente pues el cambio climático que pasa todos los años el Ártico, que se derrite y se vuelve a congelar y a veces se congela más al norte y otras veces más al sur y eso depende de pues de las condiciones del propio clima de todo el planeta. Pero claro, estás esperando llegar hasta el Ártico y te quedas, según sales, o sea, a ver, según salieron con el barco, llamaron a la Guardia Costera de Canadá para que viniera a rescatarles, o para que, para que viniera el rompehielos oficial de Canadá, el que rompe más hielo, quiero decir, el más grande, a abrirles camino. Y fíjate lo que has dicho, Canadá. Sí, norte, Canadá, claro. Norte. Y entonces tuvieron que anular la expedición porque, claro, el rompehielos estaba ayudando a gente que no necesitaba con más urgencia, que eran los barcos pesqueros y navíos de abastecimiento que se habían quedado atrapados por las condiciones de hielo sin precedentes, no se esperaban. Y a estos ya les habían avisado que no vayáis, que no sé qué, que tenemos helicóptero, que no sé qué, que no sé cuánto, que sí, que no. O sea, vas a demostrar que no hay hielo y te quedas atrapado. Sí. Y por sí, eso, sí, pero eso... Nosotros le llamamos... Sí. Sí, no, perdona, di. Luego nosotros le llamamos el barco de los tontos por eso, pero no, el primero no llamamos, no insultamos a la primera, insultamos a la segunda. Cuando vas al año que viene con más equipo, con más pasta, con más subvención a demostrar que no hay hielo y te vuelves a quedar atrapado todavía peor que el año anterior. Y ya te tiene que dar el toque, los salvamentos, decir, oye, tío. Y por eso le llamamos el barco de los tontos. Pero hubo un tercero. O sea, sí, sí, no, es que ha habido, hay tres, podéis encontrar, si ponéis el barco de los tontos en el buscador de Google, salimos nosotros con el barco de los dos, que es el segundo, este es el barco de los tontos dos, bueno, la segunda vez que iba este equipo a medir. Cada cual interpreta los datos como quiere, ¿sabes lo que han dicho algunos? No, no, que eso demuestra que no hay hielo, porque entonces en lugares intermedios en los que no hay hielo se ha traspasado la plaqueta que no sé qué, que entonces se acerca más al fuera que ti y te está expulsando tal rural. ¿Pero qué me estás contando? ¿Que te has quedado atrapado, gilipollas? Que... Perdón. Es que eso es que tiene... nos tratan como tontos. Eso tiene que ver mucho con el tema de los gases invernaderos que se han usado para calentar y para enfriar el planeta. Porque cuando nosotros oíamos lo de la glaciación anterior Mira, al calentamiento... Mira, lo tengo clarísimo. Eso es culpa de los putos pobres. Joder, que están sobrepoblando eso. Y entonces, yo me acuerdo que cuando dijeron que venía el calentamiento global decíamos, pero no nos íbamos a congelar. Y entonces nos decían, bueno, es que la capa de la atmósfera donde... Y con el tema del agujero de ozono, ahora lo que va a ocurrir es una retroreacción. Eso es, una reacción contraria. Y cuando ha llegado el siguiente, pero bueno, ¿y cómo nos vamos a enfriar? Porque lo de que decíamos del calentamiento en realidad en la atmósfera, vuelven a contar la misma historia, de que luego el efecto sobre la Tierra es diferente al efecto que ellos han previsto. A ver. Oye, vamos a hacer lo del reto porque viene al caso, ¿vale? Vale. Por cierto, decirte, Gus, que este programa en realidad por entero es positivo, porque los agoreros son ellos. Sí. ¿Me explico? Ellos meten nosotros miedo, tal. Tenemos miedo, a quitaros miedo. Un peso de encima, que no quiere decir que esto es viva la pepa, ¿eh? Sí, pero que bueno, hay que cuidar la naturaleza y tal, pero que vamos a ver lo que ellos sacan con esto, ¿no? Vale. Nos ¿cómo todos les venden? Sí, sí, nos ponemos todos los pobres a intentar joder el planeta y no tenemos cojones, no somos nadie, no podemos echar el CO2 necesario, no somos nada. Perdón. Bueno, es que los argumentos que usan son de verdad, es que son frases cortas tal. Dice, el argumento número uno de los negacionistas. Los volcanes emiten a la atmósfera más CO2 que la actividad humana. ¡Cago en Dios, se nos ha olvidado ese! A lo que ellos tienen que responder. Es cierto que los volcanes arrojan dióxido de carbono y contribuyen de manera natural al calentamiento global. Sin embargo, al cabo del año emiten menos del 1% del total de emisiones de CO2 que contaminan la atmósfera, siendo la actividad humana la gran emisora. El CO2 no contamina, el CO2 no contamina. No, te voy a decir exacto porque no me acuerdo, ¿no? Pero un volcán que haga ¡pa! Y pegue una zapatada y normal, pues ya contamina, como todos nosotros juntos, no sé si 10 años, como todo lo que contaminamos, un pedo de volcán. En cualquier clase de instituto, ¿no? El tema... dando clase, al acabar la clase, no sé si hay unas 2.000 partes por millón en la clase, ¿sabes? Simplemente de la respiración ahí. Claro, pero ellos ahí están metiendo, nos están haciendo responsable a todos los humanos claro. De lo que hacen ellos. Claro, eso es lo y luego te eso venden que es que hay que solucionarlo. Claro. Y que ellos son las empresas más preparadas. Y las que más se gastan en esto, ¿me explico? Por eso usan el miedo de con la propaganda del miedo. Yo, que mientras si contaminas lo estudias, pues claro que sabrás bastante. Escucha, el 2. Bueno, es que quiero llegar al 3 porque es buenísimo. Vale, adelante. Se desmonta él solo, ¿sabes? En el 2 dice, no hay un consenso científico global sobre cambio climático. Dice el negacionista, ¿no? Y dice... Más del 97% de la comunidad científica afirma que el cambio climático es una realidad y que es acelerado peligrosamente por la acción del ser humano. Vale, ya lo acabamos de ver, ¿no? El 97% sabe lo que es, que un tipo desde una oficina decidió mandar a 3.000 científicos una encuesta. De esos... que, y entonces preguntan varias cosas. ¿Cree que tenemos que ver los humanos? ¿Cree que diferentes preguntas, ¿no? Entonces, sí. De las 2.000, o sea, no, envió a 9.000. A 9.000. El IPCC dice... Uno del IPCC, escucha, sí. Es que no ha terminado. Es que dice... Es que se basa... Es que ya los hemos desmontado durante el programa, porque dice... El IPCC es un grupo formado por 2.000 científicos de todo el mundo e independiente de gobiernos o empresas que desde hace más de 25 años valora y publica investigaciones sobre el cambio climático y las posibles soluciones de mitigación y adaptación. Sus resultados reflejan, sin lugar a dudas, la incidencia del hombre en el calentamiento global. A ver, por favor, aparte de los emails y todo, ¿eh? Sí, Helios nos ha comentado la página esta, que la tengo aquí abierta, además. Petition Project. Eso es, .org. 31.487 solo en América. ¿Eh? Sí. Entonces, por favor, pero es que el 3 dice, los negacionistas, el cambio climático es un proceso natural del planeta, que además es uno de mis preferidos. Y dice, la Tierra está en constante cambio desde su formación. Vamos, que nos da la razón. Claro. Y ha pasado por diferentes eras, como las glaciaciones, entre otras. No obstante, estos cambios necesitan miles de años para hacerse patentes. Y el actual aumento de la temperatura media del planeta desde la época preindustrial, 1,1 grados centígrados, está mentira. Sucediendo con celeridad. A ver, por favor, por favor. Si para empezar, solo cuando dice se necesitan miles de años, pero ¿tenéis vosotros ni idea? O sea, que la Tierra es mucho más antigua que el ser humano, por favor. ¿Eh? ¿De qué nos estáis contando? Te voy a decir cómo se hizo el 97%, cómo se fabricó esa mentira. Sí. Bueno, me envió, creo que no sé si el secretario de Michael Mann o alguno, bueno, alguno de los buenos, envió 9.000 científicos una encuesta. De esos 9.000 respondieron 3.000. Bueno, de esos 3.000 se eligieron 76 encuestas que le molaban al que lo mandó. Y de ese 76% hay muchos que se quejaron luego, que dijeron, si yo no he dicho esto, les malinterpretaron con las preguntas. Ahora no me acuerdo exactamente cuál era una. Dijeron, ¿cree usted que el hombre es responsable de alguna parte del tal? No, y dijeron, se lo inventan, sí, claro. si a mí me ha pasado en algún sitio. Pero si es que dijeron los científicos, sí, claro que tenemos algo que ver. ¿Pero qué tenemos que ver? ¿Cuánto? Pues no sé, pero algo seguro que tenemos que ver. Porque ya sabes que los científicos no son absolutistas. No dicen, sí, no, algo seguro que sí, no van a coger ninguno y a pillarse. Y con eso, algo seguro que sí, que algunos se quejaron posteriormente, de los 76 emails que fueron seleccionados, eso es el 97% de los científicos del mundo. ¿Qué te parece? ¿Eh? Eso es lo que vas a doblar, pues, lo que vamos a traducir, entonces, del señor Easterbrook, sí, que lo cuenta también. Cuando, ¿no?, uno de estos que decís vosotros, un negacionista, ¿no? Cuando un realista como yo te diga eso, pues solo te queda decir, me voy a callar de una puta vez porque estos me han engañado. Te lo comes, te aguantan. A mí no sé si me duró 6 meses o tal. Poco más, a poco te vas dando cuenta que me habían engañado y ya está. Yo creo que solo con los 3 primeros, los demás no los podemos ahorrar porque son más de lo mismo. O sea, que no tienen argumentos, que te van a decir siempre lo mismo. Sí, pero tienen los medios de comunicación. Eso sí. Que adoctrinan y la gente cree que no, que están los medios para divertirles a ellos. ¿Eh? Los medios no están para divertirte. Ya lo hemos dicho, las petroleras están detrás. Por algo será. Claro. Mientras que tienes tú la culpa, no la tengo yo. Bueno, pues yo voy a hacer un poco de resumen, que ya estamos entrando en los 5 últimos minutos. Voy a ver qué os parece, cómo planteo los actores en esta religión, ciencia o religión, que se llama calentamiento global, ¿no? Porque tenemos, por un lado, la creencia, que es el adoctrinamiento, que es la teoría sobre el calentamiento global, la teoría del CO2. Luego tenemos te vas a quedar hundido en 25 años, teoría sobre el 25. Es que tenemos al profeta, que es Al Gore, el profeta del calentamiento, que nos viene con el apocalipsis, ya nos viene anunciando el apocalipsis. Sí, sí. Aparece el Salvador, el Mesías, que es la ONU, con el Salvador, que es el IPCC, el organismo de climatólogos que van a salvar, ¿no? Lo que pasa es que aquí iba hablando que era Juan Bautista, le cortaron la cabeza. En cambio, a este, Al Gore se ha hecho millonario. Chile. Sí, claro, esa es otra manera de recompensar. Luego estaría el apostolado de esta ciencia o religiencia, que serían las ONGs verdes del medio ambiente y los partidos verdes y las políticas verdes que se están haciendo desde la sociedad, ¿no? Que resulta que no te convertían en el tío más bueno del mundo que lucha por el mundo y soy más moral que el tú. ¡No! Y luego están los herejes o los cátaros de esta doctrina, ¿no?, que tienen todas las doctrinas, que serían los científicos negacionistas, llamados así por los que apoyan, por el IPCC y por los que apoyan el calentamiento global. Yo les llamaría huevocionistas, porque tienen dos huevos. Luego están... Aquí viene lo gordo. Luego están los penitentes, que seríamos todos a partes iguales. Aquí vamos a esconder el rico y el pobre. Ahí la has dado. Los putos pecadores. Sí, los pecadores, los penitentes, que vamos todos a escote, tanto las petroleras como los que pegaron los 20, los 2.000 pepinazos con bombas nucleares en la época de los años 50, tanto las empresas de químicas, las empresas de plástico, el fracking, todos estamos a partes iguales y cada uno de los seres humanos se lleva su cuota, ya seas de la más profunda miseria o el ultra super rico que tiene 16 mansiones. O sea, que si tiras 17 bombas atómicas porque eres piloto, luego procura en casa no tirarte pedos para no contaminar. Tienes que compensar, es como la dieta de los puntos. Y por primera vez en la historia todos somos iguales para la ONU en la cosa de quién tiene la culpa sobre el cambio climático. Y claro, luego viene el como último ya he puesto, que toda religión tiene sus milagros. Aquí el milagro se llama el milagro de lo verde en la economía. Qué bien que se han llevado un montón de millones a cuenta de esas nuevas leyes, de esas nuevas auditorías, de esas nuevas empresas de lo verde que te dan todas las facilidades para informarte y eso. 5 segundos, agur a todos, agur. Agur. Y aquí os dejamos. Agur. No os calentéis. Digo por la mala leche. Bueno. Hostia, que tengo que quitarle aquí la. Hostia, esta. Ya has cortado. Sobre gordillas. Ya has cortado.